Todos los viernes de 7 a 9 de la tarde en Punto Radio analizaremos la previa de nuestros equipos y cómo se presenta la actualidad de nuestro deporte durante el fin de semana. Y lo haremos con la opinión de los principales protagonistas. Los viernes por la tarde en el 107.8, el deporte en punto. 2 horas de radio con Carlos Marco. Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos un viernes más a esta edición del Deporte en Punto, aquí en Punto Radio, en el 107.8. Como les decía, hoy viernes 18 de febrero les hemos preparado pues un montón de información, protagonistas con las que les vamos a acompañar durante las próximas 2 horas. Lo primero, un saludo de quien les habla, Carlos Marco. Comenzamos ya con el menú de hoy. Y es que comenzaremos, como es habitual, hablando de la segunda división y de ese partido que tiene la Sociedad Deportiva Huesca. Será mañana a partir de las 6 de la tarde y será frente al Salamanca, retransmitido por Aragón Televisión. Los oscenses que vienen de esa derrota dolorosa frente al Girona en el último minuto debido a un gol de falta. Los oscenses que quieren frente al Salamanca reencontrarse con su mejor juego. Y es que los salmantinos vienen de una racha nefasta que les ha llevado a perder los últimos 10 partidos. Además de cambiar de entrenador, Pepe Murcia es el nuevo técnico del equipo de la Unión Deportiva Salamanca. Hablaremos de ese choque, de la convocatoria que ha realizado ya Onésimo y pondremos al día toda esta segunda división. También habrá tiempo para la segunda división B, donde tanto el Club Deportivo La Muela como el Club Deportivo Teruel están atravesando una mala racha de resultados que les han acercado a los puestos de abajo. La Muela ahora mismo ocupa ese puesto de promoción de permanencia en la segunda división B y el Teruel tiene un margen mínimo. Por su parte, los zaragozanos tienen esta semana un complicado partido frente al Palencia. Y el Teruel de Ramón María Calderé juega en casa el domingo a partir de las 12:30 frente al Atlético Baleares. Por lo tanto, también protagonismo de esta categoría de bronce aquí en el Deporte en Punto. Y una vez repasemos las dos categorías, la segunda división B, daremos paso a la tercera división y el partido que le dedicaremos un mayor protagonismo será al que enfrentará a la Unión Deportiva Barbastro y al Santa Isabel. Hablaremos con los dos técnicos, con Cristian Abad por parte de la Unión Deportiva Barbastro y también con Sergio Pina, el rival de los rojiblancos, que también estará aquí en el 107.8. Y de ese partido nos iremos a otro partidazo, un derbi provincial que acogerá el Isidro Calderón. Será el Atlético de Monzón Sabiñánigo. Para analizarlo contaremos con Miguel Manao, el futbolista del conjunto serrables. Además, también especial atención a otros choques, el derbi entre el Sariñena y el Binéfar, también el partido que el Pomar tiene este fin de semana y el Alcorcón. Escucharemos también brevemente a sus entrenadores y lo que opinan sobre estos choques. Como siempre repasaremos todos los horarios de esta tercera división, clasificaciones, goleadores y porteros menos goleados. Una vez pues repasemos la tercera división, que será la que ocupe una mayor parte de nuestro programa, saltaremos a la regional preferente. También nos pondremos al día en esta categoría y escucharemos al presidente del Grañén, que estaba en el programa de Paco Belló del martes. Nos contaba esa destrucción de Mariano Justes, la llegada de Virgilio. Escucharemos un resumen de esa entrevista que el martes en directo le realizaba, como decíamos, nuestro compañero Paco Belló. También tiempo para la primera regional, donde aquí nuestro protagonista será el técnico de Lontiñena. Y para terminar con el mundo del fútbol, como siempre, repaso a los horarios de la segunda regional, también para el fútbol base, hoy con un invitado especial, David García, el técnico del Cadete División de Honor de la Unión Deportiva Barbastro, que está realizando una magnífica campaña. Sus chavales marchan terceros en la máxima competición cadete, solo por detrás del Zaragoza y el Estadio Casablanca. Sin duda, de chapó la temporada que están realizando estos chavales barbastrenses. Y para finalizar nuestro programa de hoy viernes, tiempo para el baloncesto con ese repaso a la Liga Leb Oro, donde el Peñas de Huesca conseguía el miércoles una importante victoria, pero la Liga no para y el domingo, frente al Alcázar, un rival directo por el descenso, tiene un nuevo choque. Por su parte, Coseiza Monzón en la Liga EVA se enfrenta a Arenys de Mar, un equipo de la parte baja, por lo tanto los de Jorge Serna, que querrán fuera de casa conseguir una nueva victoria que les afiance en esa meritoria tercera posición que ostentan actualmente. Y como siempre, nuestro compañero Carlos Lasús nos traerá esa entrevista con el técnico de Coseguisa, con Jorge Serna. Y para finalizar, esas noticias de polideportivo, con atletismo, ese cross Villa de Graus, también con el campeonato de España de pista cubierta, donde acuden Elian Pérez y también Javier Gazol. Y finalizaremos pues hablándoles de gimnasia rítmica y algunos otros pequeños apuntes de polideportivo. Les recordamos este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, marcador en punto. Mañana, pues desde aproximadamente las 7 de la tarde con el baloncesto. El domingo desde las 4 menos cuarto con el fútbol. Vamos a publicidad y comenzamos con nuestro menú para hoy. Hotel Vianeto en Monzón, amplio restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Para reservar, llame al 974 40 1900 o en www.monzon.net/Vianeto. Hotel Vianeto, nos distingue el mejor servicio. En Papeidea encontrarás todo lo que buscas en material de oficina y material escolar, así como los libros para el conservatorio y la escuela oficial de idiomas. ¿Te gusta la lectura? ¿Quieres regalar un libro? En Papeidea tienes lo que buscas. En Papeidea encontrarás más regalos, más ideas. Si buscas un regalo informal, elegante, de piel, en Papeidea lo tenemos para ti. Papeidea, tú nos dices lo que buscas y nosotros te lo encontramos. Estamos en la calle Calvario número 28 de Monzón. Teléfono 974 41 59 13. Inaco, promoción, construcción y venta. Aprovecha las facilidades que te ofrecemos para adquirir tu vivienda. Sin entrada, 100% financiación a partir de 400 euros al mes. Seguro de cobertura de la hipoteca durante los 5 primeros años en caso de desempleo. Inaco, a su disposición en Monzón, Polígono Industrial Paules, calle Valle de Ordesa, número 84. La información de los partidos del Atlético Monzón cuenta con el patrocinio especial de Talleres Murillo de Monzón. ¿Tu coche necesita un cambio de neumáticos? En Talleres Murillo de Monzón tenemos las mejores marcas a los mejores precios. Aprovecha esta oferta en cambios de neumáticos y pásate por Talleres Murillo. Tendrás tu vehículo siempre a punto. Recuerda que tienes a Talleres Murillo muy cerca de ti. En Talleres Murillo de Monzón, Polígono Paule 71, en la calle de la ITV. Teléfono 974 40 20 12. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Crisolar. Estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crisolar. La garantía de un trabajo bien hecho. El deporte en punto. La diferencia la pones tú. Y comenzamos ya hablando de la segunda división de esa Sociedad Deportiva Huesca que tras la derrota en Girona la pasada jornada veía como en los últimos instantes del choque una falta directa que se colaba por la escuadra de la meta defendida por Andrés hacía que los de Onésimo no pudieran conseguir ni siquiera un punto en el partido que les enfrentaba al Girona, pero eso ya ha pasado y el equipo de la capital ostense ya solo piensa en el próximo partido, el que le enfrentará al Salamanca mañana a partir de las 6 de la tarde y retransmitido por Aragón Televisión. Esta semana además Osasuna anunciaba la renovación de el guardameta Andrés, que está militando esta temporada en el Huesca, una renovación hasta 2015, y es que el guardameta de la Sociedad Deportiva Huesca está realizando una gran campaña y no ha pasado sin duda desapercibido para la directiva rojilla, que ha decidido, como decíamos, ampliar su contrato. Respecto al equipo azulgrana, Onésimo no quiere confianzas por la situación de Osasuna y espera que su equipo sea capaz de hacer un buen partido y conseguir un buen resultado ante un rival que ha cambiado de entrenador y que lleva 10 jornadas sin ganar. Como han venido señalando los jugadores durante la semana, Onésimo tampoco se fía de esta situación y espera un rival muy motivado por la llegada de Pepe Murcia, algo que Huesca tendrá que controlar para no fallar. Onésimo ha dejado fuera de la lista de convocados a Gallardo y también al tercer portero Jorge Larrosa, ambos por decisión técnica. Además, tampoco viajan el delantero Roberto Sastre y Corona, los tres lesionados. En el caso del primero de Roberto, pendiente de una recaída que ha tenido de sus dolencias musculares. Tampoco estarán Elguera sancionado y Galán, que se encuentra en Finlandia probando por un equipo y que posiblemente pueda dejar la disciplina de la Sociedad Deportiva Huesca. En la alineación, la principal novedad será la vuelta de Marcos al lateral zurdo y de Joaquín, que podría entrar en el centro del campo en sustitución de Tony. Arriba se mantendrá Tarik. Respecto al rival, como comentábamos, un Salamanca que viene muy tocado con las últimas con los últimos partidos, que ha caído derrotado 10 consecutivos. Por lo tanto, a pesar del buen inicio liguero, el equipo salmantino ha caído a puestos de descenso y es ahora mismo cuarto por la cola con 24 puntos, solo 5 menos que la Sociedad Deportiva Huesca. Por lo que todo lo que no sea perder sería mantener a un rival directo a la misma distancia. Dame fútbol, quiero fútbol, pasión que nunca se agota. Y vamos ya a repasar todos los horarios de esta jornada número 25 en la segunda división. Para hoy viernes a las 9, Girona Alcorcón. Para mañana a las 4, Rayo Vallecano Nástic de Tarragona. A las 6, Elche Barça B, Cartagena Numancia, Jerez Córdoba, Celta Tenerife, Salamanca Huesca, Las Palmas Villarreal B, Albacete Recreativo de Huelva. Para el domingo a las 12, Real Valladolid Betis Balompié, y a las 5 cierra la jornada Ponferradina Granada. Vamos ya con la clasificación. El Rayo Vallecano líder, 49 puntos, seguido por el Celta, 48, Tercero es el Betis, 46. Cuarto, Granada, 40. Los mismos puntos que el Villarreal B, que es quinto. Sexto, Jerez, 38. Séptimo, Cartagena, 35. Octavo, Barça B, también 35. Noveno, Girona, 33. Los mismos puntos que el Numancia y el Alcorcón. Décimo segundo, el Elche, 32. Décimo tercero, Córdoba, 29. Los mismos que Valladolid y Huesca. Décimo sexto, Recreativo, 26. Décimo séptimo, Las Palmas, 25. Décimo octavo, Nástic y Tarragona, 24. En descenso, también con 24, Salamanca y Tenerife. Penúltimo el Albacete con 23, colista la Ponferradina con tan solo 18 puntos. En la lista de goleadores, el máximo artillero Heijo del Granada con 17 tantos, seguido por Kini del Alcorcón con 15, Armenteros del Rayo Vallecano también con 15 y Rubén Castro el Betis 14 y Javi Guerra del Valladolid con 13. Por último, en la lista de porteros menos goleados, el Zamora actualmente sería Andrés del Huesca, con solo 12 goles encajados en 18 partidos. Le sigue de cerca Caballero del Elche, con 18 goles encajados en 22 jornadas. También reseñan Rubén Pérez del Nástic, Falcón del Celta, Fravicio del Recreativo y Cobeño del Rayo Vallecano. Además, el Linares, futbolista del Elche, lleva ya 7 goles tras los 2 conseguidos en la pasada jornada. Por lo tanto, el ex de la Unión Deportiva Barbastro, que de nuevo está realizando una gran campaña en esta categoría de plata del fútbol español. Y tras este breve repaso a la segunda división, vamos a hacer bajar un escalón para irnos a la segunda división B, donde milita tanto el Club Deportivo La Muela como el Club Deportivo Teruel, los dos equipos aragoneses que están en esta categoría y los dos pasándolo mal en estos momentos. El deporte en punto. Punto Radio Valle del Finca. Estamos hablando del Club Deportivo La Muela, que milita en el grupo segundo y tras varias semanas consecutivas sin haber conseguido la victoria. Concretamente son ya 7 partidos en los que los de Gori Silva no han conseguido ganar, y a pesar de haber conseguido empatar en sus últimos 3 partidos, pues no les sirve para conseguir un buen colchón de puntos y han caído a esa plaza de la promoción de permanencia en Segunda División B. Además, en el último partido frente al Baracaldo, igual que en el último en casa frente al Logroñés, Moisés fallaba un penalti que hubiera supuesto los 3 puntos para su equipo. Esta semana el conjunto zaragozano se enfrenta al Palencia, noveno clasificado, con 37 puntos y que viene de una magnífica racha que lleva 8 jornadas sin perder, en la que ha conseguido 2 victorias y 6 empates. En su último partido como local vencía a la Peñasport por 1-0 y en el último partido como visitante empataba frente al Atleti de Bilbao B. La cita el domingo a partir de las 5 de la tarde, Palencia La Muela. Por su parte, el Club Deportivo Teruel, igual que los muelanos, llevan demasiados partidos sin saber lo que es una victoria. 8 jornadas consecutivas en las que solo han sumado 4 puntos. Ramón María Calderé, que quiere hacer reaccionar a sus pupilos, y en el próximo partido frente al Atlético Baleares en Campo Pinilla, sin duda es una buena prueba, una buena piedra de toque para poder conseguir los 3 puntos y que de esta manera los turolenses rompan esa mala racha de resultados. Y es que ese próximo rival, el Atlético Baleares, se encuentra un punto y un puesto por debajo de los rojillos en la clasificación, por lo tanto un rival directo, y en casa no se puede fallar. El conjunto turolense, que una semana más viene muy mermado por las bajas, y en principio Calderé, pues que cuenta con Enric Pic como delantero, ese delantero que no ha podido llegar en el mercado invernal, por lo tanto tendrá que reconvertir al catalán como su hombre más adelantado. El partido será este próximo domingo a partir de las 12:30, como decíamos, frente al Atlético Baleares en Campo Pinilla. Llegamos a las 7:20 de la tarde Aquí concluye nuestro rápido repaso por las categorías superiores, por la segunda y la segunda división B, donde militan el Huesca, el Club Deportivo La Muela y el Club Deportivo Teruel. Nos vamos ya con la tercera división. El deporte en punto. La radio del deporte. Comenzamos hablando de la Unión Deportiva Barbastro. El conjunto que dirige Cristian Abad sufrió una dolorosa derrota en Tauste por 3-0 en el último partido de Liga. Esa derrota en las Cinco Villas rompía una racha de 3 victorias consecutivas. Además, el conjunto rojiblanco veía cómo varios rivales le adelantaban en la clasificación. Ahora mismo la Unión Deportiva Barbastro es noveno con 39 puntos, a 9 de los puestos de playoff. En esta jornada los barbastrenses jugarán en el Municipal de los Deportes frente al Santa Isabel. Será a partir de las 4:30 de la tarde, como decimos, en el Municipal de los Deportes, y desde aproximadamente las 4:45 de la tarde, aquí en el Marcador en Punto, en Punto Radio, les contaremos todo lo que suceda tanto en ese partido del Barbastro frente al del Santa Isabel, como en el que enfrentará al Atlético de Monzón y al Samiñánigo, y también al Club Deportivo Binéfar y al Sariñena. Y cada media hora, toda la ronda de resultados de Tercera, Preferente y Primera Regional. El rival de los barbastrenses, el Santa Isabel, que se encuentra situado en la penúltima posición de la clasificación con 15 puntos, muy necesitado de victorias, y es que están ya a 9 puntos del Sariñena, que es ahora mismo el primer conjunto que se encuentra fuera de los puestos de descenso. Pero hay que tener cuidado porque los zaragozanos a punto estuvieron de dar la sorpresa la pasada jornada frente al líder, el Andorra, donde fueron ganando por 0-1 durante buena parte del partido, y solo unas polémicas decisiones arbitrales en los minutos finales hicieron que el conjunto minero les pudiera derrotar. Vamos a comenzar ya con protagonistas, porque eso es lo que queremos, escuchar a protagonistas. Y hoy el primero en pasar por los micrófonos de Punto Radio será Cristian Abad, el técnico de los barbastrenses. Esto será después de la publicidad, y también escucharemos a Sergio Pina, el técnico del Santa Isabel. Por lo tanto, dos protagonistas para desgranar todo lo que hay alrededor de este partido Barbastro-Santa Isabel a las 4:30 de la tarde en el Municipal este próximo domingo. Nos vamos a dar una vuelta por los escaparates. Enseguida volvemos con el técnico de los barbastrenses. El fin de semana el mejor equipo de la radio lo da todo para seguir a nuestros equipos. Coseisa Monzón, Unión Deportiva Barbastro, Atlético Monzón y Club Deportivo Binéfar juegan en Punto Radio. Además, cada media hora actualizamos los resultados en las categorías de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Los sábados y domingos por la tarde escucha Marcador en Punto. Dirige y presenta Alejandro Lamiel. Punto Radio. En fútbol y baloncesto damos más juego que nadie. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romavelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. Este invierno en Confecciones Marian tenemos las últimas novedades en prendas de abrigo, parcas, forros polares. Para colegios disponemos de batas de guardería para adultos e infantiles. Además en Marian, calzado de seguridad y ropa laboral. Trabajarás cómodo y protegido. Si practicas deporte, elige chándal y equipaciones con número y nombre. Confecciones Marian, venta de vestuario profesional, personalización de ropa con bordado o serigrafía. Te esperamos en la calle General Ricardos, número 19. Teléfono 974-315515 y también en Camino de la Barca de Barbastro. Ven Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia para Barbastro y comarca, y elige el vehículo que mejor se adapte a tus necesidades. Compra ahora cualquier modelo de la amplia gama Renault y tendrás una financiación única en el mercado, el menos 1%. Sí, has oído bien, te devuelven más dinero del que financias. Además, vehículos de gerencia, kilómetro cero y segunda mano, revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia. Estamos en la calle Huesca 15 de Barbastro. Esta es la predicción del tiempo para hoy. ¿Lluvia? ¿Hielo? ¿Frío? Estos días es importante revisar su vehículo y sobre todo la estabilidad de su coche, que depende de unas buenas ruedas. En Neumáticos Loipe le ofrecemos todas las marcas y modelos en neumáticos con la garantía de un servicio profesional y años de experiencia. Neumáticos Loipe, en la avenida Pirineos, polígono La Cerámica, nave 10 de Barbastro. Teléfono 974 31 17 25. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Comenzamos con nuestro primer protagonista de este programa del viernes 18 de febrero. Comenzamos hablando de ese partido que enfrentará a la Unión Deportiva Barbastro frente al Santa Isabel este próximo domingo a partir de las 4:30 de la tarde. Saludamos ya a Cristian Abad, el técnico de la Unión Deportiva Barbastro. Hola Cristian, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Comenzamos un poco pues recuperando pues sensaciones de ese choque frente al Tauste, derrota por 3-0, después de haber pasado ya toda la semana. ¿Qué conclusiones se sacan? Bueno, pues en principio yo creo que lo más importante es que estemos tranquilos, ¿no? Es una derrota, es dolorosa porque es un 3-0 y encima pues porque veníamos de una buena racha y cuando cambias una dinámica siempre es difícil asimilarlo. Pero creo que el mensaje es de tranquilidad, de que bueno, pues que un tropiezo lo puede tener cualquiera y que tenemos que intentar volver a levantarnos para resarcirnos este domingo, ¿no? Y bueno, luego también, por otro lado, una otra idea importante que hemos hablado esta semana es de que intentemos estar tranquilos y no meternos más presión de la que tenemos nosotros mismos, ¿no? Quizá pues el hecho de querer ganar a toda costa por querer mirar arriba pues puede hacer que en algunos momentos cometamos fallos que habitualmente no tenemos, ¿no? Entonces pues esa es otra idea, de que vayamos partido a partido, de que no queramos ganar a toda costa, sino que tenemos que hacer primero un buen juego como hacemos habitualmente y a partir de ahí pues los resultados vendrán como ha sido anteriormente, ¿no? Entonces pues un poquito esas han sido las dos principales reflexiones que hemos hecho esta semana. Bueno, además de esa derrota y ver rota esa racha, pierdes a dos futbolistas, Sergio Pérez, que vio dos cartulinas amarillas, y también la expulsión de Marcos Fernández, el guardameta suplente. ¿Qué ocurrió con esta expulsión? Bueno, pues según el acta, le comentó, hizo algún comentario al árbitro al final del partido y bueno, pues el árbitro consideró que debía ver la cartulina roja y bueno, pues ese es el hecho que ha ocurrido, ¿no? En estas cosas pues siempre cada uno tiene su versión, pero bueno, nosotros nos tenemos que ceñir a lo legal y el hecho es que Marco está sancionado, así que lo aceptamos y bueno. Y intentaremos pues afrontar el partido sin Sergio y sin Marcos. ¿Y qué tienes que echar mano del juvenil para completar la convocatoria en la portería? Bueno, es una posibilidad. Hemos hablado a lo largo de toda la semana con pues el equipo técnico, con Puerto, también con Julio, y bueno, pues el juvenil tiene un partido importante el sábado, así que primero vamos a esperar a que ellos jueguen el partido y tomaremos las decisiones que creamos más oportunas, pero de momento todavía no hay nada definitivo, pero es una opción el hecho de que algún juvenil pueda estar con nosotros. Tu equipo, la Unión Deportiva Barbastro, 39 puntos, noveno, tras esa derrota en la última jornada, perdíais alguna posición, pero de nuevo el objetivo de estar lo más arriba posible pasa por partido a partido, como bien dices tú siempre que hablamos, y este fin de semana frente al Santa Isabel, una buena oportunidad de conseguir los 3 puntos, pero quizás también ese último partido de ellos frente a la Andorra nos da un aviso del nivel que pueden dar. Pues sí, la verdad que creo que nos viene fenomenal el partido de la Andorra para darnos cuenta de que tenemos que respetar a todos los rivales y de que tenemos que pues que ser conscientes de que tenemos que estar al 100% en todos los partidos, ¿no? Es un partido en casa, yo creo que cualquier partido en casa es bueno para ir a por los 3 puntos y lo hemos demostrado sobradamente, ¿no? Así que no porque que sea el Santa Isabel tenemos que pensar que va a ser fácil. Todos los partidos en casa nos ha tocado trabajarlos mucho y este no va a ser distinto, ¿no? Entonces, pues bueno, esperamos, como te decía, volver a la senda de la victoria, volver otra vez a conseguir 3 puntos que nos permitan pues seguir mirando hacia arriba, ¿no? Lo que pasa es que mirar hacia arriba como te decía un poquito al principio, no es mirar a playoff, sino intentar siempre seguir creciendo, seguir mejorando posiciones, y eso te lo da el día a día. No podemos escalar 9 puntos en una jornada, así que tenemos que ir tranquilo, paso a paso, muy tranquilos, sin agobios y partido a partido, y veremos al final dónde somos capaces de llegar, ¿no? Sobre tu rival, un Santa Isabel que viene muy mermado por las bajas, por las numerosas sanciones tras el partido frente a la Andorra, eso también les mermará bastante. Sí, creo que fueron 3 las expulsiones más la de su entrenador, y eso, pues bueno, quieras que no, a cualquier equipo puede afectarle, ¿no? Pero también hemos hablado que nosotros tenemos alguna baja, y bueno, pues cada partido los equipos intentan organizarse de tal forma que puedan ser lo más competitivos posibles, así que no me cabe duda que aunque tengan bajas, pues bueno, es algo a tener en cuenta, pero que el Santa Isabel será un equipo competitivo en Barbastro, así que bueno, pues como te decía al principio, le respetamos mucho, y bueno, nuestra única intención es intentar que aparezca el mejor Barbastro para poder superarles, ¿no? Un Santa Isabel que ahora mismo es penúltimo en la tabla clasificatoria con tan solo 15 puntos, ha encajado 55 goles en contra, el segundo más goleado de toda la competición, y restando 13 jornadas, pues este puede ser uno de sus últimos trenes para engancharse a esa lucha por la permanencia. Sí, los equipos de abajo ahora mismo se juegan a finales, y el Santa Isabel lo está demostrando. Parecía que hace un mes era un equipo que ya estaba prácticamente abocado al descenso, y ahora mismo, pues fíjate, con 2 victorias en casa y con un resultado que no es positivo, pero que seguro que les da mucha moral en Andorra, pues están intentándose agarrar ahí a un clavo ardiendo, ¿no? Y no me cabe duda de que van a estar luchando hasta que, pues, matemáticamente estén descendidos. Nosotros, por otro lado, pues tenemos que, como te decías, intentar sumar día a día, y cada partido es una oportunidad de sumar 3 puntos y no que nos permita estar más arriba. Entonces yo creo que es un buen partido para reivindicarnos otra vez ante un equipo que seguro que va a intentar sacar algo positivo de Barbastro, o por lo menos ponernoslo muy difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, la clasificación en estos partidos yo creo que no tiene por qué ser significativo, porque como se está demostrando jornada tras jornada, pues se dan resultados inesperados, y bueno, vamos a intentar que no se produzca en este caso un resultado pues que no esté previsto, ¿no? ¿Y el partido cómo lo esperas? Bueno, pues yo allí en Santa Isabel fue un equipo que nos vino a buscar arriba, a achicar espacios. También es cierto pues que el campo de Santa Isabel es un campo más pequeño que este, ¿no? Pero pienso que aquí no van a venir a buscarnos. Sería una sorpresa, aunque también es cierto que en esta segunda vuelta es alguna tónica bastante habitual lo que nos estamos encontrando con el resto de equipos que saben de nuestra salida de balón y buscan apretarnos arriba. Yo creo que Santa Isabel, pues quizá por las sanciones y bueno, pues por la diferencia a lo mejor de los 2 equipos, van a intentar esperarnos, van a intentar no encajar goles y esperar pues alguna oportunidad que puedan tener a la contra o a balón parado. Es lo que puedo prever, aunque pues, ahora mismo pues en la segunda vuelta, como te digo, hay equipos que nos están sorprendiendo intentando buscarnos una presión muy muy adelantada, ¿no? Y por último, Cristian, además de esas bajas por sanción de Sergio Pérez y de Marcos, ¿tienes algún otro contratiempo o puedes contar con todos los demás? Pues mira, esta semana ha sido un poquito rara, porque hemos pasado un virus, unos cuantos jugadores, y no hemos podido entrenar todos con normalidad, Entonces, pues vamos a ver cómo se encuentra la plantilla, pero sí que es cierto que hay 4 o 5 jugadores que no han podido entrenar todos los días de esta semana por un virus, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si podemos contar con todos ellos, si podemos hacer una convocatoria normal, o bien alguno se tendrá que quedar por no encontrarse en buenas condiciones. Pero ahora mismo no te puedo decir a ciencia cierta quiénes están así, porque desde el miércoles no hemos estado juntos, así que hoy vamos a reunirnos y vamos a ver cómo se encuentran todos. Pues perfecto, Cristian Abad, muchísimas gracias y suerte para ese partido del domingo, a ver si el Barbastro puede sumar 3 nuevos puntos, volver a esa senda de la victoria y seguir mirando para arriba, ilusionando a la afición barbastrense que se da cita domingo tras domingo en el municipal. Seguimos en contacto, Cristian. Venga, muchas gracias, un saludo. El deporte en punto. Nuestra información deportiva. Hemos escuchado a Cristian Abad, el técnico de la Unión Deportiva Barbastro, que nos hablaba sobre ese choque entre su equipo y el Santa Isabel. pero ahora nos vamos a ir hasta Zaragoza para hablar con la otra parte, con el técnico del Santa Isabel, con el que analizaremos este choque y también repasaremos pues cómo les va la temporada y ese último partido polémico frente a la Andorra, con el que pues no pudieron conseguir puntuar pese a hacer un gran trabajo y terminaron con muchos futbolistas expulsados. Vamos a publicidad y enseguida contactamos con Sergio Pina. Videoclub Jupema, alquiler de películas y videojuegos las 24 horas del día. Videoclub Jupema, venta de juegos, videoconsolas y películas en DVD. Videoclub Jupema, en la calle Calvario número 4 de Monzón. Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo, vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos. Vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902 11 20 03. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com. Y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Citroën celebra 5 años de número 1 en ventas en turismos más comerciales. Súmate a la fiesta de los días Skytech con un Citroën C4 Picasso desde 16.600 euros. Citroën. Happy Days. Happy Tech. Citroën. Creative Technology. Cosalbi, concesionario oficial Citroën para Barbastro y comarca. Ven a vernos en la avenida Pirineos 52 de Barbastro. Carpintería de aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuestos sin compromiso. En Inglete 45 diseñamos y colocamos la mampara de baño adaptándonos al espacio y a tus gustos. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de aluminio y enmarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Continuamos hablando de ese choque entre la Unión Deportiva Barbastro y el Santa Isabel, que se jugará este próximo domingo a partir de las 4:30 en el Municipal de los Deportes. Nos vamos a hablar con la otra parte, con el Santa Isabel, con su técnico Sergio Pina. Hola Sergio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tu equipo que llega muy mermado por las bajas ante el Barbastro, tras esa derrota frente a la Andorra, comenzamos por ahí. La verdad que tras ir ganando prácticamente durante todo el partido en el campo del líder, al final se esfumaron los puntos y vuestro gozo en un pozo. Pues sí, la verdad es que una tristeza, ¿no? Una tristeza, porque hicimos un gran partido, tuvimos contra las cuerdas al líder de la categoría. Incluso con 10 pudimos aguantar muy bien el partido. El primer disparo de la Andorra fue pues en minuto 85. Y la verdad es que fue una pena, ¿no? Porque hicimos un gran partido y no solo la pena, el resultado, que no fuimos capaces de conseguir nada, sino que encima, pues como salimos muy mermados, ¿no? Muy mermados porque nos ha costado 5 jugadores sancionados para que no podemos disponer el domingo contra el Barbastro. Y eso es lo más importante, que perder el partido, ¿no? Lo que pasa es que es un poco una historia un poco larga de contar, sobre todo por la actuación arbitral que ya viene de otro partido anterior. Por eso te iba a comentar, que hay el mismo colegiado, me parece que era en Tarazona, que también había tenido una actuación polémica contra vosotros, y de nuevo otra vez os vuelve a perjudicar en este caso, y cuando los puntos se necesitan tanto como para el Santa Isabel, para acercaros ahí a esos puertos de salvación, pues todavía duele más, y tras ese gran esfuerzo. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad, aquí el mayor problema de todos es, ni el Andorra ni Tarazona tienen culpa de nada, ¿no? Son dos equipos que después, al final del partido, cuando hubo los problemas que hubo y las protestas de los jugadores y de todo el cuerpo técnico directivo hacia el árbitro. Se portaron fenomenal, tanto los jugadores como los técnicos en los dos sitios, pero el problema viene por un señor, ¿no? El colegiado Mateo Montañés, que no sé si tiene algo en contra nuestra o no. O sea, repitió la misma película, el mismo partido, en tanto en Tarazona como en Andorra. Y el segundo culpable, pues yo creo que es la Federación. La Federación, el Colegio de Árbitros, es el responsable. No entendemos ni desde bajo ningún modo, ningún concepto, que cuando se tiene una polémica actuación arbitral con un colegiado y se va, pues como todos los equipos, formulan una queja a la Federación, bueno, pues intenta que esa queja, pues que tenga constancia y se intenta poner todos los medios posibles para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y bueno, pues tantos medios posibles que tres jornadas más tarde de que este señor tuviera una actuación más que discutida hacia nuestro, en contra de nuestros intereses, pues bueno, pues en las tres semanas nos encontramos con que el mismo colegiado es el mismo que tiene que pitar el partido, en este caso en Andorra. La historia es la misma, ¿no? Al minuto 60, bueno, en Tarazona nos dejó en el minuto 60, en Andorra en el minuto 61 con 10 jugadores, en dos acciones bastante más que discutidas. Y pues bueno, pues en Tarazona en el minuto añadió 4 minutos de descuento, en el minuto 91 nos empatados en Tarazona, nos íbamos ganando en un clarísimo fuera de juego, y en el minuto 97 pues el Tarazona nos mete el 3-2 en una falta muy grande a nuestro jugador. Y el otro día pues en Andorra se repite tres cuartas partes de lo mismo, no la misma película. En el minuto 60-61 expulsó a un jugador nuestro, hizo que nos quedáramos con 10. Aún así el equipo no se descompuso, el equipo es fuerte bien defensivamente, porque ya nos lastraba evidentemente tanto el esfuerzo de la primera parte y jugar en casa de líder, pues eso quieras que no, conlleva un desgaste extra, ¿vale? Y en el minuto 86, pues en un claro fuera de juego, creo que de Drulli, cuando recibe en posición de Morales, cuando va a dar el pase a Michi para que consiga el empate a uno, y sobre todo, pues ya la gota con el pase en el minuto 94, una clara falta sobre un jugador, mostrar un salto de cabeza de Michel Sanz, ¿no? El mayor problema, sobre todo, es que lo que yo entiendo de la actuación arbitral es que yo puedo entender que los árbitros son humanos igual que todos, ¿no? Y que se pueden equivocar. Yo incluso paso la acción del primer gol, por ejemplo, del segundo, del empate a dos en Tarazona, como la del primer gol otro día en Andorra, pues van a entender que, bueno, pues que el árbitro pues que no sea capaz de verla porque el INE no la ayuda. Pero el 3-2 en Tarazona y el 2-1 el otro día en Andorra, si no se pita es porque no se pite. O sea, porque una cosa tan clara y tan flagrante, o sea, si no se pita no es porque no se ve, es porque no se quiere pitar. Entonces, pues la verdad es que es una acción, o sea, una actuación bastante polémica, y claro, los jugadores estuvieron muy comidos durante el partido, porque estuvimos, yo ya les comenté que, o sea, tener el mismo árbitro, que no protestaran, pero bueno, al final te vuelven a hacer lo mismo y los jugadores pues pierden los papeles. O sea, y por ejemplo, decirte que a nuestro portero Óscar Santamaría, que igual en su vida lo han podido sacar, tiene ya 28 años y su carrera deportiva lo han podido sacar, 3 o 4 tarjetas amarillas, y ahí estará la historia en la federación para que se compruebe que este señor le haya sacado 3 tarjetas amarillas, o sea, una tarjeta en Tarazona, porque le dijo, oye, que me están tirando piedras los de la grada, simple y llanamente, y cuando le saca la tarjeta amarilla, el árbitro le comenta que te saco la tarjeta para que la gente no vea que me vienes a protestar, y el otro día lo expulsó, pues claro, pues ya en el minuto 2, una cosa tan flagrante, por 2 tarjetas amarillas por protestar, ¿no? Pero bueno, nada, hay que intentar repetir el partido que hicimos en Andorra, en el campo del Barbastro, ser fuertes y nada, salir adelante, porque yo creo que este equipo pues tiene argumentos y raza suficiente como para salir de esa situación en la que nos encontramos. La verdad, Sergio, te veo dolido por esas actuaciones arbitrales, pero no queda otra que pasar página, como bien decías, intentar repetir ese partido frente a la Andorra, porque el resto de rivales directos por la permanencia pues se están apretando, y la verdad que os engancháis definitivamente los próximos partidos, o ya las últimas jornadas para vosotros no tendrán pues prácticamente ningún aliciente. Sí, la verdad es que es esa, ¿no? Es que tenemos que sumar 3-3, ¿no? La verdad es que, pues bueno, si hubiéramos sido capaces de sacar, o de que este señor nos hubiera dejado ganar tanto en Tarazona como en Andorra, pues estamos hablando de otra situación muy diferente, ¿no? Pero bueno, el equipo, mientras hay vida, hay esperanza. Y la verdad es que no es el típico dicho que se dice para intentar convencer a los jugadores ni nada de eso, ¿no? Los jugadores están autoconvencidos de que esta situación se puede remontar. sabemos que es dificilísimo, porque es dificilísimo, pero bueno, el equipo ha ido poco a poco progresando, porque era un equipo muy justo de temporada. Ya sabíamos que nos iba a costar muchísimo, como nos está costando, el poder llevar la temporada a buen puerto, que hacia la salvación, que no era otro nomás que el Niki y el único objetivo. Pero bueno, ahora el equipo es otro, ¿no? El equipo se está dando cuenta que la segunda vuelta está mucho más armado, mucho más consistente, hace gol con más facilidad, aunque también al principio de la segunda vuelta los encajamos. Pero bueno, el equipo ha reaccionado y está autoconvencido de que esta situación se puede sacar adelante. O sea, no es el típico que mientras hay vida y esperanza. Yo le comento, los jugadores hablamos, es muy difícil ganar 3 partidos seguidos cuando, por ejemplo, en 25 jornadas que llevamos hemos ganado 4. Pero sí que es verdad que es mucho más factible ganar 3 partidos cuando estás abajo y que los pierdan los equipos que están alrededor tuyo, cerca de ellos, que no que, por ejemplo, si estás luchando por intentar en playoff, que un equipo de los de playoff pierda 3 partidos seguidos y que tú los ganes, pues la verdad es que es dificilísimo, ¿no? En los equipos de arriba pues es mucho más complicado que sufran derrotas, pero abajo tú una renta de puntos la pierdes sin darte cuenta, sin pestañear en 3 partidos, una renta que pensabas que tenías todo el trabajo hecho, pues se te va el garete en 3 malos resultados. Y la verdad, la prueba de eso es que equipos que prácticamente hace 3 jornadas estaban salvados, pues están empezando ya a verse en problemas, sea ese Alto Ricón, sea ese Ebro, que como se descuiden, pues van a entrar en la lucha. Y por último, hablar de vuestro próximo rival, la Unión Deportiva Barbastro, que viene de esa derrota por 3-0 frente al Tauste, pero que en el Municipal de los Deportes lleva una vuelta completa sin perder desde principios de la primera vuelta, cuando caía derrotado frente al Sabiñánico por 1-4, un campo muy complicado. Pues sí, la verdad es que sabemos que nos enfrentamos a un rival que en su casa está haciendo muy buenos resultados, que a raíz de ganar en nuestro campo en la primera vuelta 0-1, en la que parecía ser que Cristian estaba muy discutido, pero que bueno, que ahí se ve que el trabajo al final, con tiempo y trabajo, todos adelante, es un equipo que se ha hecho muy compacto, que juega un buen fútbol en el Municipal de Barbastro, que es muy complicado ganar en casa, viene haciendo muy buenos resultados, que se había ilusionado, si hubiera sido capaz de ganar en Tauste, se había puesto con las últimas victorias que había conseguido muy cerca de los puestos de playoff, ¿no? Y que, pues evidentemente, la derrota 3-0 pues es un traspiés a esa expectativa, pero bueno, yo creo que no es una derrota que les pueda mermar mucho en cuanto al objetivo final de temporada, porque ellos lo tenían muy claro cuál era, ¿vale? Pero sí que les saldrán escocidos para intentar demostrar ante esa afición a la que ya la tienen muy bien acostumbrada en su campo durante esta temporada, pues que lo de otro día fue un accidente y que saldrán muy convencidos y intentar derrotarnos. Pues muchísimas gracias, Sergio Pina. Espero que la próxima vez que hablamos, pues por lo menos los arbitrajes queden a un lado y que el Santa Isabel esté donde se merezca por méritos propios y que nadie tenga que quitarle nada a este equipo que tan duro está trabajando para conseguir esta permanencia en tercera división. Suerte, y el domingo pues contra el Barbastro a ver si se puede ver un buen partido. Pues muchas gracias y os esperamos. Deportes en Punto Radio Valle del Finca. Hemos escuchado a Sergio Pina, el técnico del Santa Isabel, y tras escuchar a ambos entrenadores, damos por finalizado nuestro repaso a este choque que se jugará a partir de las 4:30 este próximo domingo en el Municipal entre el Barbastro y el Santa Isabel. Y saltamos ya hasta Monzón, porque a la misma hora en el Isidro Calderón se enfrentarán los montisonenses frente al Sabiñánigo en un apasionante derbi provincial. Dos equipos que están situados sextos y séptimos respectivamente, ambos con 43 puntos y luchando por entrar en las 4 primeras posiciones. El Atlético de Monzón, que viene de una derrota dolorosa en Tarazona que le ha hecho perder de nuevo esa distancia con el cuarto clasificado que había logrado recortar en las últimas jornadas. Los de Miguel Rubio, que recuperan a Breznes ya de mesa tras cumplir sanción en la pasada jornada, pero pierden a Flamarique al haber visto la quinta cartulina amarilla. Un equipo de Miguel Rubio que sigue teniendo problemas en la parte de arriba, sobre todo también con esa lesión de Barba, en la falta de gol que está condenando el magnífico trabajo defensivo de los mediocinqueños. Por su parte, el Sabiñánigo, que tras un inicio de segunda vuelta un tanto irregular, se ha reencontrado con su mejor versión tras esas victorias 0-1 frente al Ebro y 2-1 frente al Sariñena en el Joaquín Ascaso en el último partido de liga allí disputado. Para hablar de este encuentro vamos a tener en unos minutos a un protagonista, a Miguel Manao, el futbolista de la agrupación deportiva Sabiñánigo, con el que vamos a analizar cómo ve este choque, este derbi provincial, que también podrán seguir aquí en el 107.8 en el marcador en punto de Punto Radio, junto a los partidos de la Unión Deportiva Arbastro y del Club Deportivo Binéfar. Nos vamos a publicidad, enseguida estamos aquí de nuevo con Miguel Manao del Sabiñánigo. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería Heladería Il Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón, en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633-37-2020 y 633-25-2020. Y en Barbastro, en la calle Foz número 5. Teléfono 974-31-69-46. Y próximamente estaremos también en Binéfar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. Floristería Tella te acompaña en tus celebraciones. En tu boda, en el bautizo o la comunión de tus hijos, te asesoramos para que las flores sean uno más de esos detalles perfectos que no pueden faltar. Deja en nuestras manos la decoración floral de cualquier tipo de evento. Y si quieres hacer un regalo, te sorprenderás de la amplia variedad de flores y plantas naturales de tela y secas que te ofrecemos. Pásate por la calle Federico García Lorca número 9 de Barbastro. Floristería Tella, llena de color, tu vida y la de los tuyos. Hola, soy Chenoa. Te traigo buenas noticias con Muebles Rey. Ya han comenzado las rebajas en Muebles Rey. No te lo pierdas. Este año son superventas, superventas, superventas. Con super rebajas. Bestiales. Super descuentos. Cañeros de los de verdad. Y super financiación. Sin gastos, sin entrada, sin intereses. Rebajas, superventas en Muebles Rey. ¿A qué esperas? Corre, no te entretengas. En Binéfar, primero de mayo 25. Una casa preconstruida con todas las comodidades y garantías en tiempo récord y con un presupuesto a tu medida. En Todo Servicio del Somontano te hacemos la vida más fácil porque hacemos tu hogar todavía más confortable. Eliges tu casa, la diseñamos, la preconstruimos y la instalamos directamente en tu terreno, según tus gustos y necesidades. Todo Servicio del Somontano en Barbastro, junto al Colegio Nuevo de la Merced o en todoserviciodelsomontano.com. Todo Servicio del Somontano. Te hacemos la vida más fácil. Soy Gonzalo Serrano y como experto del motor te recomiendo que antes de decidirte por un SUV, pruebes el nuevo San John Corando. Mucho más potente y seguro, dos puntos claves que junto con su diseño posicionan al Corando en el ranking 2011 de los coches mejor valorados. Y ahora, precio especial de lanzamiento. Nuevo Corando, el SUV insuperable. En Monzón, talleres RPM, Polígono Industrial Paules, parcela 37, teléfono 974-415545. Escuchamos la voz de los futbolistas, directivos, entrenadores. Este fin de semana en el Isidro Calderón, el nuevo partido de liga para el Atlético de Monzón. A partir de las 4:30 de la tarde, los de Miguel Rubio se enfrentarán al Sabiñánigo. Para hablar de este choque, hablamos con un futbolista de los serrableses, con Miguel Manao. Hola Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Después de esas dos últimas victorias consecutivas de tu equipo, continuáis en esa séptima posición y pues cerquita todavía de esos puestos de playoff para luchar hasta final de temporada. Sí, bueno, la verdad es que hemos empezado la segunda vuelta de una forma un poco irregular, pero bueno, llevamos ahora dos victorias, hemos encadenado dos victorias seguidas y bueno, llegamos a afrontar el partido que en una muy buena disposición, la verdad. ¿Y esa irregularidad un poquito, hay alguna conclusión que se pueda sacar de a qué se ha debido o simplemente puede ser casualidades del calendario? Bueno, pues si te digo la verdad, ojalá supiera el motivo, pero vamos, sí que es cierto que esta semana ya llevamos un par de semanas, tres semanas en concreto, en el que pues estamos trabajando toda la plantilla Y bueno, eso también se nota a la hora de que pues el equipo es más competitivo el domingo. Y frente al Atlético de Monzón, un partido derbi provincial entre dos conjuntos que os estáis jugando, pues entrar en esas cuatro primeras posiciones, apenas pues estáis empatados a puntos en la clasificación, por lo tanto aquí partido vital los puntos y también el golaveraje. Pues sí, la verdad es que el equipo que salga el domingo con la victoria pues va a salir muy reforzado, porque es un duelo directo por alcanzar las plazas de playoff. Y bueno, ellos llegan de un partido complicado para la zona. Vamos a ver si sabemos aprovechar eso, que nosotros estamos en una dinámica positiva y podemos sacar adelante el partido y los tres puntos. Y así ganarles el golaveraje que, bueno, por lo que parece, pues al final, en duelos directos es donde se va a decidir el campeonato y las cuatro plazas de playoff. Una liga muchísimo más igualada que la temporada pasada y que tras vuestro gran inicio de temporada pues os ha dado opciones a estar luchando. Yo creo que al principio no pensabais estar tan arriba, aunque al final pues yo creo que si seguís manteniendo el nivel podéis tener hasta las últimas jornadas esas bonitas opciones que puedan llenar el Joaquín Ascasio y a la gente a seguiros. Pues sí, la verdad es que nuestro objetivo a principio de temporada era mejorar, si era posible, los números de la temporada anterior. Y bueno, la temporada pasada quedamos también pues en una sexta, pues, séptima posición, cercanos, pero vamos, muy alejados de los puestos de playoff, porque había una distancia de puntos bastante importante. Y bueno, pues esta temporada la verdad es que está siendo todo mucho más igualado, no te puedes desquitar en ningún campo porque, como podemos ver semana tras semana, cualquiera se puede arrebatar los tres puntos. Entonces pues sí, hasta van avanzando las jornadas y por la parte de arriba la verdad es que está todo cada vez mucho más apretado. Y respecto al partido del domingo, un Isidro Calderón, pues que supongo que te habrán comentado que un césped que está en muy mal estado dificulta un poco el juego del balón. ¿Cómo esperas además que sea ese encuentro? Bueno, pues pude ver al Monzón jornadas atrás el partido que enfrentaron al Pomar. La verdad es que el campo en ese momento ya estaba en bastante mal estado. Y bueno, pues supongo que esta semana el terreno de juego estará el estilo que el partido contra el Pomar. Y bueno, pues va a ser un partido complicado. Nosotros pues vamos a ver si trabajamos hoy y llegamos al domingo pues en las mejores condiciones posibles. Y bueno, pues estando el terreno de juego tan mal, pues será un partido muy físico en el que pues la gente adelante, la verdad es que tendrá mucho ganado. Un Monzón con bajas importantes en el centro del campo, sobre todo con hombres como Flamarique o Marcio, que dan jerarquía, pero los que están seguro que dan un buen rendimiento. Sí, es una ayuda, es una plantilla que la han conformado de forma en la que tienen todas sus líneas muy bien cubiertas, y más ahora con el refuerzo de Fran en el mercado de invierno. Y bueno, sí que es cierto que pues bajas como la de Flamarique que comentabas o el propio Barba, que también está lesionado, pues son importantes porque son hombres que ya llevan muchos años en esta categoría. Y bueno, pues eso, a ver si vamos a aprovechar el momento en el que ellos están, debido al partido de la jornada anterior y a las bajas que tienen, sabemos aprovecharlo y bueno, llevarnos los tres puntos, que al fin y al cabo es lo que cuenta. Y por último, Miguel, preguntarte por esa última incorporación que habéis realizado. Llegaba Valentino, cedido por esa Sociedad Deportiva Huesca, el joven futbolista de la capital. ¿Qué tal está el chaval? Pues muy bien, la verdad es que pues es una incorporación que cerró el último día, pasas horas del cierre del mercado de invierno. Y la verdad es que pues ha llegado con muy buen ritmo, debido, pues claro, es un jugador que estaba en una plantilla profesional, como la Sociedad Deportiva Huesca. Y bueno, pues viene a aportar, como todos los que estamos muy contentos, lo hemos acogido con los brazos abiertos. La verdad es que el chaval se ha adaptado muy bien y pues bueno, esperamos que nos pueda ayudar todo lo que pueda para conseguir el objetivo de estar lo más arriba posible. Pues perfecto, Miguel Manao, muchas gracias por atender los micrófonos de Punto Radio y suerte para ese partido del domingo en el Isidro Calderón. Muchas gracias, un saludo. En deporte, damos más juego que nadie. En el 107.8. Punto Radio. Pues Pues eran las palabras de Miguel Manau, el futbolista de la agrupación deportiva Sabiñánigo, que se enfrentará al Atlético de Monzón este próximo domingo a partir de las 4:30 de la tarde. Y con esta entrevista damos por finalizado este repaso a ese encuentro, ese derbi provincial entre los montisonenses y los serrableses. Llegamos a las 8 en punto de este viernes 18 de febrero, el ecuador de nuestro programa. Continuamos hablando de la tercera división aragonesa, lo hacemos ahora del Club Deportivo Binéfar. Perdón por las rosas que no recibiste. Los celestes, que están clasificados en la cuarta posición, han conseguido abrir un hueco de 4 puntos respecto al quinto clasificado tras esa victoria frente al Ebro en casa con un tanto de Romero en la segunda mitad. Pero el equipo de Alex Monserrate debe mejorar sus prestaciones fuera de casa, y es que no ganan desde noviembre, cuando se impusieron al Alto Ricón en ese derbi literano. Esta semana se miden al Sariñena, un equipo en problemas. Los monegrinos, que se han reforzado con Dani Algas y Palacián para ampliar una plantilla muy joven y muy corta con la que contaba Eduardo Orduna. Los monegrinos, que incluso llegaron a estar en puestos de descenso hace un par de jornadas, ahora mismo están solo un punto y un puesto por encima. Hace la última jornada caían 2-1 frente al Sabiñánigo, pero en las últimas 10 jornadas esta es la única victoria que han conseguido. A pesar de todo, el campo del Carmen siempre se ha caracterizado por ser un fortín para los monegrinos. Sin duda, este domingo a partir de las 4:30 de la tarde viviremos en directo aquí en Punto Radio un duelo entre dos equipos con aspiraciones muy diferentes: los binefarenses en esa lucha por el playoff, los monegrinos, que evitan caer a puestos de descenso. Alex Monserrate para este partido recupera parte de su defensa, y es que Edusal y Beltrán ya cumplieron ciclo de amonestaciones la pasada jornada. El que de momento no está segura en su participación es la de Jorge Recio, que por una rotura fibrilar se ha perdido los 3 últimos partidos y de momento es duda para ese encuentro del domingo frente al Sariñena. Escuchamos a Alex Monserrate, que es lo que opinaba sobre este choque. La verdad que difícil, porque es un equipo que está peleando por salir de los puestos de abajo, está siendo muy fuerte como local, y siempre Sariñena es un campo muy complicado para cualquiera, ¿no? Pero bueno, nosotros tendremos que trabajar bien durante la semana, saber que va a ser otro tipo de partido al que solemos jugar como locales, y tenemos que, yo creo que, aprender de esos errores de otras tardes, para que el equipo, yo creo que, vaya muy muy concienciado y sabe lo que vamos a encontrar. Eran las palabras de Alex Monserrate, el técnico del conjunto celeste, y también vamos a escuchar a Dida, que el lateral izquierdo de los binefarenses, que creía que era clave este partido y importante para seguir ahí arriba. Sí, tenemos que saber que si es que hay que estar ahí, hay que ganar. Lo sabemos, hay gente con mucha experiencia en este vestuario, y bueno, y tiraremos para adelante hasta que las cosas no salgan como queremos nosotros. Eran las palabras de Dida, que el defensa del Club Deportivo Binéfar, y es que los celestes esperan conseguir los 3 puntos y aprovechar que de los 7 primeros clasificados, exceptuándolos a ellos, todos se enfrentan entre sí. Y es que el Monzón juega con el Sabiñánigo, el Ejea con el Zaragoza B, el Lutebo con el Andorra. Por necesidad, todos o alguno de ellos va a perder puntos, y el Binéfar, si ganara, sería sin duda uno de los equipos más beneficiados de esta jornada, ya que se asentaría en esos puestos de playoff, siguiendo pues con una renta importante de puntos respecto a sus perseguidores. Como hemos dicho, ese partido lo podremos seguir aquí en el Marcador en Punto, junto a los choques del Barbastro y del Atlético de Monzón. Pero continuamos con otros partidos, lo hacemos con el del Club Deportivo Alto Ricón. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Un Alto Ricón que, tras haber superado la parte más complicada del campeonato con esos partidos que le han enfrentado a Ejea, Utebo y Zaragoza B, en los que no ha conseguido en ningún punto, pues tiene este fin de semana un partido de máxima rivalidad frente al Giner Torrero. y es que en la clasificación ambos equipos tienen 28 puntos con una renta de 5 sobre los puestos de descenso. En la primera vuelta los zaragozanos consiguieron en su feudo derrotar al conjunto de Félix Jiménez y los literanos quieren conseguir una victoria que les devuelva pues un poco la tranquilidad y situarse de nuevo con una cómoda renta respecto a esos puestos de descenso y poder permanecer en la tercera división una temporada más. Vamos a escuchar a Félix Jiménez, el técnico del Alto Rincón, a ver qué es lo que nos explica sobre este partido. Le escuchamos ya. Quedan a ser partidos ya muy importantes porque cada vez quedan menos jornadas, por lo que supondría meterte en 31 puntos, porque allí nos metió 4. Por muchos motivos, ¿no? El equipo está con muchas ganas. Yo no tengo ninguna duda de que el equipo va a darlo absolutamente todo el domingo. Van a correr más que nunca, van a pelear más que nunca, van a estar muy metidos en el partido. Ahora están que no salgan bien las cosas de jugando al fútbol, ¿no? Que seguro que van a salir, ¿no? Yo estoy muy, muy confiado en el equipo, solo hay que verlos entrenar. Han entrenado fantástico, muy metidos todos. Ya están pensando en el partido del domingo y es el primer entrenador de la semana. Estoy convencido de que lo vamos a hacer, ¿no? Pero sí, empiezan a ser más importantes los puntos porque cada vez quedan menos partidos. Ahora no podemos hablar de finales porque las finales llegarán cuando queden 6-7 partidos, entonces es cuando tendrás que jugar ya 3 puntos definitivos, pero ya empiezan a ser muy importantes. Un rival que está con nosotros con 28 puntos, pues dejar otra vez por detrás sería importante y meternos en 31 más cerca de la salvación. Pues lo que más temo yo de Cine Torrero es que se desenvuelve muy bien en campo pequeño. Yo lo he visto jugar en campo grande y tiene muchísimas dificultades. Este año le han hecho mucho daño en campos grandes. Le han goleado en más de una y de dos ocasiones porque le cuesta. Él está acostumbrado a jugar en un campo muy pequeñito, más pequeño que el nuestro. Y nuestro campo le puede venir bien a él por sus características de juego, por sus características físicas. Es un equipo de pelea, es un equipo de segundo balón. Entonces en nuestro campo las dimensiones es las ideales para un equipo como el Cine Torrero, ¿no? Pero yo creo que nosotros estamos acostumbrados a nuestro campo. En cuanto a pelea, a sacrificio, no nos van a ganar. En cuanto a intensidad, tampoco. Y a mí me gusta más el Alto Rincón en el trato al balón, ¿no? Yo creo que jugamos mejor al fútbol. Entonces, a ver si somos capaces de que salga todo eso un poco. Luego, lo que salga el domingo, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, como te decía, un equipo de segundos balones, velocidad arriba, campo pequeño, intensidad, eso sí que tenemos que tenerlo porque en esos, ahí se mueve muy bien en su casa, es un equipo infranqueable. El deporte en punto. Todo el fútbol, todo el deporte. Estas eran las palabras de Félix Jiménez, el técnico del Alto Rincón, que contará para este partido con las bajas de Walter y de Rivera, pero el resto de la plantilla estará a su total disposición. Nuestra siguiente parada para repasar partidos de esta tercera división es en Pomar. El equipo medio cinqueño se enfrenta al Mayén, el colista de la competición. El equipo de José Luis Toa tiene de 2 derrotas consecutivas frente al Atlético de Monzón y el Atlético de Calatayud. Y en este desplazamiento debe volver con los 3 puntos para seguir en esa lucha por la permanencia. Y es que ahora el Pomar es antepenúltimo con 22 puntos, pero tan solo a 2 del Saniena, que es el que marca actualmente esos puestos que dan la salvación para a final de temporada. Pero no hay que descuidarse porque el Mayén, a pesar de ser el colista de la competición y ya no tener prácticamente ninguna opción de salvación, viene de haber conseguido 4 de los últimos 12 puntos en juego y esos puntos los ha conseguido jugando como local, donde consiguió sorprender al Utebo empatando a 2 y derrotar al Giner Torrero por 3-2 en esa primera victoria de el Mayén en lo que llevamos de temporada, por lo que los de José Luis Toa deben ir extra motivados para conseguir volver a la senda de la victoria e incluso, según los resultados que se den, poder salir de esas posiciones de descenso. Esta semana pasaba por los micrófonos de Punto Radio su técnico José Luis Toa y esto es lo que comentaba sobre el choque de este próximo domingo frente al colista el Mayén. Yo creo que es dificilísimo. Yo creo que el Mallén es un equipo que no tiene nada a perder, que van a jugar con muchísima confianza y que nosotros, pues somos los que estamos en hechos de puntos y a los que nos puede poder la presión. Antes nos tenemos que hacer fuertes y demostrar que si queremos salir de ahí, esos son los partidos que tenemos que ganar. Pero bueno, de fácil yo creo que no va a ser para nada. De hecho, el Mallén en las últimas jornadas está haciendo buenos resultados. Eran las palabras de José Luis Toa, el técnico del Club Deportivo Pomar. Y por último destacamos el partido de la jornada, Utebo-Andorra. En Santana, el segundo clasificado, el conjunto zaragozano, se enfrenta al Andorra. Si los mineros consiguieran ganar, yo creo que sería prácticamente imposible que nadie les arrebatara el campeonato, porque pues adelantarían a su máximo perseguidor en una cifra de 9-10 puntos. Yo creo que con las jornadas que quedan sería prácticamente insalvable. Y vamos ya a afrontar la parte final de nuestro repaso a la tercera división con esos horarios de la jornada número 26. Todos los partidos se disputarán el domingo a las 12 de la mañana, Club Deportivo Ebro, Tauste. A las 3 y media, Mallén, Pomar. A las 4, Calatayud, Tarazona. Alto Ricón, Giner, Torrero. A las 4 y media, Barbastro, Santa Isabel. Sariñena, Binéfar. Atlético de Monzón, Sabiñánigo. Villanueva, Valdefierro. Ejea, Zaragoza B. Utebo, Andorra. Destacamos que de los 7 primeros clasificados, 6 se enfrentan entre sí, con el partidazo el Utebo Andorra, que sin duda pues marcará el devenir de la temporada. En la clasificación, líder Andorra, 57 puntos. Tiene 7 puntos de ventaja sobre el segundo, el Utebo, con 50. Tercero, Zaragoza B, 48, los mismos puntos que el Binéfar. Estos cuatro equipos en puestos de playoff de ascenso a la segunda división B. Quinto, el Ejea, 44. Sexto, Monzón, 43. Los mismos puntos que el Sabiñánigo, que es séptimo. Octavo, Valdefierro, 40. Noveno, Unión Deportiva Barbastro, 39. Décimo, Calatayud, 38. El Villanueva es un décimo con 34. Los mismos puntos que el Tarazona, que es décimo segundo. Décimo tercero, el Ebro, con 28. Los mismos que el Torricón. Giner Torrero, decimosexto, Sariñena, 24, el Tauste en descenso con 23, antepenúltimo Pomar con 22, penúltimo Santa Isabel con 15, colista el Mallén con tan solo 7 puntos. Lista de máximos goleadores la encabezan Morales del Andorra y Diego Gómez del Ejea, ambos con 18 tantos, seguidos por Jordi Martí del Binéfar con 16 y Javi García del Utebo y Riaño del Ebro con 13. Los porteros menos goleados, Marc del Atlético de Monzón es ahora mismo el Zamora de la competición, con solo 18 goles encajados en 25 partidos, seguido por Loscos del Utebo, Michel Barrachina del Sabiñánigo, Ciro del Villanueva, Aznar del Andorra y Santi del Calatayud. Y con esta información damos por finalizado nuestro amplio repaso a esta categoría, la tercera división. Nos vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta repasamos la regional preferente. Tú decides cómo vivir tu vida y en MAFRE nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación MAFRE. Siempre con MAFRE, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y comarca, Puello e Hijos, Avenida Lérida 5, teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89, Monzón. En Transvaso estamos a su disposición para el alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción, porque Transvaso es su mejor opción en la provincia de Huesca y sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 40 07 49 y en la página web www.transvaso.com. Transvaso, le ayudamos a construir un futuro mejor. En el Gran Hotel Ciudad de Barbastro, Restaurante El Portillo, te ofrecemos menú diario, con más platos a elegir, una cuidada elaboración Y también, si quieres, solicita el menú degustación. Y para un buen desayuno, comida, merienda o cena, la Cantina del Mercado. Además, de martes a viernes para comer, pide nuestro menú cantinero. ¡Te sorprenderás! Estamos en la Plaza del Mercado de Barbastro y en el 974-308900. En Punto Radio, los sábados y domingos por la tarde, Marcador en Punto, con la transmisión de todos los partidos que jueguen la Unión Deportiva Barbastro, el Atlético Monzón y el Club Deportivo Binéfar. Además, cada media hora, ronda informativa para conocer todos los resultados al momento en las categorías de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Te contamos en directo los goles, el análisis, las entrevistas y toda la emoción de nuestros equipos. Marcador en Punto. Solo fútbol. Solo en Punto Radio. En Bici Decoración tenemos un mes blanco y queremos compartirlo contigo poniendo imaginación, detalles y colorido en cojines, edredones, juegos de sábana, colchas, toallas y complementos. En Bici Decoración, el mes blanco nos trae los últimos diseños, con la calidad de siempre y a unos precios muy pequeños. Estamos en la avenida San José María Escriba número 9 de Barbastro. Bici Decoración, vestimos tu hogar, decoramos tu espacio, creamos tu sitio. Punto Radio. Nos gusta el fútbol. Pues cuando pasan 15 minutos de las 8 de la tarde, en este viernes 18 de febrero, es el momento de irnos a la Regional Preferente, que llega a la jornada número 21. Para mañana sábado a las 4 de la tarde, Peña Ferranca Grañén. Para el domingo, el resto de partidos, 11 y media, Casetas Oliver. También 11 y media, Universidad de Zaragoza, San Lorenzo de Flumen. A las 4, Robres Alcolea, Pedrola San Gregorio Arrabal, Alcampel Fuera, Jacetano Almudébar, Borja Zamarite. Y cierra la jornada a las 4 y media, la Unión Deportiva Fraga, Alfindén. En la clasificación, líder el Alcampel con 40 puntos, seguido del Borja con 39. También tercero el Tamarite con 39, cuarto Robres 37, quinto Oliver 35, sexto el Fuera también 35, séptimo el Fraga 34, octavo Universidad de Zaragoza 31, noveno San Lorenzo de Flumen 27, décimo San Gregorio Arrabal también 27, undécimo Alfindén 24, los mismos que el Casetas, que es decimosegundo. Decimotercero aparece el Almudébar, que junto con Alcolea con 22 están justo un punto por encima de los puestos de descenso que ocupan ahora mismo Grañén con 21, Jacetano con 20, Peña Ferranca con 20 y el Pedrola con tan solo 2, prácticamente ya descendido. Y comenzamos hablando del duelo que enfrentará mañana a la Peña Ferranca y al Grañén, dos equipos que ocupan actualmente puestos de descenso y que los tres puntos son primordiales. Los ferranqueros vienen de perder frente al Oliver por 3-1, pero en su último partido en casa consiguieron la victoria 1-0 frente al Alfindén, y parece que en las últimas partidos jugados en Barbastro están consiguiendo buenos resultados que le pueden sacar de esos últimos puestos. Por su parte, el Grañén esta semana saltaba la noticia de ese cambio de entrenador, y es que Mariano Justes Monete dejaba el banquillo del equipo monegrino tras varias temporadas. En sustitución llega Virgilio. Esta semana el presidente de Grañén pasaba por los micrófonos de Punto Radio y hablaba con nuestro compañero Paco Belló. Vamos a pasar a escuchar en apenas dos minutos un resumen de lo más interesante que le decía el presidente de Grañén a nuestro compañero en esa entrevista del martes. Por supuesto, sí, eso estaba, siempre ha estado encima de, siempre ha estado en nuestra mente, ¿no? Mariano ha hecho mucho en el Grañén, cogió un equipo que no era ni equipo, no existía, no había ideas, no había nada. Esa temporada pues hicimos una buena temporada. Al siguiente año no lo subió, el año pasado lo mantuvo bien, y este año pues bueno, pues se ha intentado, pero pues bueno, pues ya es, por lo que sea, por los jugadores, por la directiva, por él, por todos un poco en general, todos tenemos parte de culpa en esto, porque esto es un equipo y aquí todos funcionamos de una manera u otra, pero lo que tú bien comentabas, más fácil echar a uno que echar a los 22, entonces pues ha tenido que ser Mariano. Bueno, pues pensamos en Virgilio, A ver, de alguna manera con Virgilio ha habido un poco de relación porque ahora mismo nos ha conseguido dos o tres jugadores que necesitábamos, un lateral izquierdo, un portero. Entonces coincidimos hablando con él y bueno, él estaba libre, él podía hacerlo y así fue. Pues nosotros decidimos, ya que había traído algún jugador y por ahí, pues nos parece que es un buen entrenador, que puede ser, con la experiencia que tiene, que sepa sacar esta situación adelante, porque tiene mucha experiencia en situaciones así delicadas y él como futbolista pues ha estado en muchas guerrillas de estas, pues bueno, pues a ver si con su experiencia sabe sacar esto adelante. Pues sí, es una final, es una de las muchas finales que vamos a tener que disputar los dos equipos a partir de ahora. Desde luego, pues bueno, pues vamos a ir allí, vamos a ir a competir y vamos a darlo todo para ver si podemos conseguir algo positivo. Por supuesto, como ellos también, pues normal que van a salir a buscar los tres puntos, porque va un equipo que está en horas bajas y también ellos pensarán que pueden arañarnos. Con que ahí estaremos el sábado compitiendo y luchando para ver si podemos sacar algo bueno de allí. No, pero como decía. Eran las palabras del presidente del Grañén, que nos hacía pues ese resumen de la salida de Mariano Justes, la llegada de Virgilio y el próximo partido que les enfrentará mañana a la Peña Ferranca aquí en Barbastro. También destacamos otro choque, el que enfrentará al Borja y al Tamarite, segundo contra tercero, los dos con 39 puntos. Los tamaritanos de Juanjo Lecumberri están en un gran momento de forma y sin duda intentarán dar la sorpresa en campo del Borja, que también está siendo una de las revelaciones de esta temporada en la regional preferente. Y de ese partido nos vamos al del líder, la Unión Deportiva Alcampel, que a pesar de continuar en la primera posición en la tabla, pues lleva unas cuantas semanas desde mediados de enero con tropezones pues un tanto sorprendentes, y es que solo han conseguido 3 de los últimos 12 puntos en juego, concretamente con una victoria frente al Alcampel. Esta semana reciben en casa al Zuera, otro de los rivales de la parte alta, ya que está en la sexta posición. Esta semana Josep Zanui pasaba por los micrófonos de Punto Radio. Esto es lo que comentaba sobre este partido. Sí, yo creo que el domingo sería un partido bueno para poder salir de estas dudas, ¿me entiendes? Ganar afuera nos iría muy bien, porque parece que lo tenemos a 5 puntos, lo dejaríamos a 8, sí. Y además nos daría confianza. Fuera es un buen equipo, y yo creo que sería un buen partido para poder intentar cambiar la dinámica esta. A ver si tenemos suerte, la que nos ha faltado estos últimos partidos, y podemos tirar el partido para adelante. Eran las palabras de Josep Zanui, el técnico de la Unión Deportiva Alcampel. Y por último, resaltamos el choque entre el Robres y el Alcolea. Un Robres que es cuarto con 37 puntos, esperando el fallo de los tres equipos que tiene por delante para poder asaltar esas dos primeras posiciones que dan derecho a ascender a tercera división. Pero delante, el Alcolea de Manolo Nasarre, que está luchando a brazo partido por salir de los puestos de descenso y viene con la moral por las nubes tras dos victorias consecutivas, una en el campo del Alcampel y la última frente al Pedrola, al que goleó en casa por 4-0. Manolo Nasarre también estuvo en el programa del martes de Paco Belló. Esto es lo que comentaba. Nosotros vamos a ir con ilusión y con ganas de poner la cosa muy difícil al Robles. Tenemos alguna baja que pueden ser sensibles, porque perdemos a Pablo Mur y a Ismael Guillén, y recuperamos a Grúas, pero vamos, con la gente que hay, como ya te he dicho, hemos recuperado bastante gente de jornadas anteriores cuando perdimos los partidos y tuvimos los problemas, y ya vamos, esperamos dar otra sorpresa con un Alcampel y mirar de traernos los puntos para casa, o por lo menos complicarles mucho que se pongan nerviosos y ver lo que podemos hacer. Tienen un bloque muy compacto, ya son gente que llevan años jugando, porque prácticamente es el bloque del Peñas cuando estaba en tercera. Y vamos, es un buen equipo y sabemos que va a ser difícil, pero nosotros pues con disciplina y muy competitivos que somos en algunos partidos cuando jugamos con la gente de arriba, pues yo creo que podemos dar la sorpresa. Eran las palabras de Manolo Nasarre, el técnico del Alcolea. Y con esto damos por finalizado nuestro repaso a la regional preferente. Vamos ya con la primera regional. Están escuchando Punto Radio Valle del Cinca. en el 107.8 de su FM. Primera regional que llega a la jornada número 21. Todos los partidos se disputarán en la jornada del domingo con los siguientes horarios. Todos a las 4 de la tarde. La Lueza, Graus, Atlético Albelda, Atlético Sobrarbe, Belver, Jacetano B, Sodeto, Tiñena, Mequinenza, Berbegal, Benabarre, Peña Fragatina, Atlético Binéfar, Tardienta, La Fueva, Vina C y Unión Deportiva Puello, El Temple. En la clasificación, líder la Lueza, 51 puntos, segundo el Puello con 40, tercero el Tardienta, 39, cuarto la Fueva, 37, quinto Benabarre, 36, sexto el Mequinenza, 31, séptimo Graus, 28, los mismos que el Atlético de Binéfar, que es octavo, noveno Berbegal, 26, décimo la Peña Fragatina, 26, los mismos que el Temple, el Sodeto es decimosegundo con 25, los mismos que el Belver, que es decimotercero, el Vinacés, decimocuarto con 23, decimoquinto Atlético Sobrarbe, 21, en descenso el Ontiñena con 18, Jacetano B con 10 y colista el Atlético Albelda con tan solo 8 puntos. Comenzamos destacando los partidos más relevantes, como por ejemplo el que enfrenta al Atlético Albelda y el Atlético de Sobrarbe, un Atlético Albelda que en casa y frente a los de Ainsa deberá intentar conseguir los tres puntos si quiere albergar alguna mínima esperanza de mantenerse en esta categoría en la primera regional. Por otra parte, otro partido destacado es el que enfrentará al líder, la Lueza, frente al Graus, un recién ascendido, los ribagorzanos, que son séptimos y están realizando una gran temporada que, pues, los próximos partidos podrán confirmar prácticamente de forma matemática la permanencia en este año de su regreso a la primera regional. Esta semana su rival, Juan Carlos Cortías, el entrenador del líder La Lueza, pasaba por los micrófonos de Punto Radio y esto es lo que comentaba sobre el choque. No, pero como decías tú antes, cualquier equipo en esta categoría, salva los de abajo. El Albelda ha dado alguna sorpresa con el Benabar, le ganó, el Jacetano le ganó a la Fueva. O sea que vamos a intentarnos nosotros los pardillos de dar titulares a la prensa para el lunes. Pues nosotros, porque últimamente, pues eso, casi estamos siendo 13, 14 jugadores a jugar, pero bueno, mientras podamos hacer 11, pues no tenemos problema. Entonces, últimamente estamos con muchas bajas. Pero bueno, para el domingo yo creo que 11 estaremos. Entonces, a partir de ahí, pues asegurar todos los partidos de quedar en casa, sobre todo, que es lo que nos dará el ascenso. Eran las palabras de Juan Carlos Cortías, que se quejaba de esa plaga de bajas que tiene su equipo, pero a pesar de todo, sigue en ese liderato y directo al regreso a esa regional preferente. Y seguimos destacando partidos, porque la Unión Deportiva Puello, que es segundo en puestos de ascenso a regional preferente, recibe al Temple, un conjunto que no debe descuidarse porque solo está, pues, 8 puntos por encima de los puestos de descenso y esos conjuntos están apretando, por lo que el Temple debe intentar en su visita a Puello dar la sorpresa frente a uno de los gallitos de la competición. Y continuamos hablando del Benabarre Peña Fragatina, un Benabarre que es quinto con 36 puntos y no renuncia a estar lo más arriba posible, incluso luchando por el ascenso de categoría. Delante, un Peña Fragatina que está en mitad de la tabla y que viene de derrotar al Atlético Binéfar por 2-0. Su técnico Ramón Navarro nos decía lo siguiente en los micrófonos de Punto Radio. Sí, este año, bueno, que ya vino y nos ganó 0-4 al principio de temporada y desde luego, bueno, es un equipo muy peligroso, con gente muy rápida arriba y que con un fútbol muy muy directo. La verdad es que nos hizo un buen partido aquí y nosotros hicimos un pésimo partido. Pero bueno, cada partido es diferente y cada partido es una historia. El año pasado allí les ganamos 1-4. Así que, bueno, intentaremos ir a tope y conseguir, vamos, y llevarnos los tres puntos de ahí de Benavarre, puesto que nosotros no tenemos nada que perder y, bueno, intentaremos aprovecharlo ahí. Eran las palabras de Ramón Navarro, el técnico de la Peña Fragatina. Y por último resaltamos el partido entre el Sodeto y el Ontiñena. Un Ontiñena que se ha reforzado en el mercado invernal y lucha por salir de los puestos de descenso. Por eso hemos elegido hoy como protagonista de esta categoría a su técnico, a Fernando Noguera. Le escucharemos tras una breve pausa publicitaria y con este protagonista daremos por finalizado nuestro repaso a la Primera Regional Grupo Segundo. Yo de mayor quiero ser astronauta para viajar por el espacio y convertirme en un superhéroe cuidando a todos los animales y salvando el mundo. Y casarme con una princesa protegiéndola de todo tipo de peligros. Pues yo quiero tener el carnet de conducir. Mercedes Clase C200 CDI Blue Efficiency, con los últimos avances tecnológicos para reducir consumo y emisiones. Desde 28.900 euros. Que te diviertas. Motor 2002, concesionario oficial Mercedes-Benz para Huesca y provincia. En Montón, Grupo Tatoma. Trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Montón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego, aspersión, goteo, pívot, conducciones de agua e impermeabilizaciones. Riegos del Somontano, en la calle Benasque 1 de Barbastro, le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego. Más información en el 667 30 46 17 y 974 31 66 51. Riegos del Somontano. Nos gusta cuidar el agua. Si estás pensando en pintar, no lo dudes. Pinturas Mariano Lavedán. Aplicación y venta de pinturas, así como de los útiles necesarios. Pintura industrial y decorativa. En Pinturas Mariano Lavedán, rotulamos tu comercio o empresa. Pinturas Mariano Lavedán. Nos encontrarás en Avenida Goya número 10 de Monzón. Teléfono 974 40 13 82. Piensa en tu seguridad y en la de los tuyos. Con la elección de los neumáticos no se juega. En Neupir lo sabemos. Por ello te aconsejamos la marca, modelo y precio del neumático que mejor se adapta a las necesidades de tu coche 4x4, camión, tractor y maquinaria agrícola. Además, en Neupir, servicio de túnel de lavado, alineación de direcciones, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Neupir, garantía de un trabajo bien hecho. Hoy en la categoría de la Primera Regional, nuestro protagonista es el Ontiñena y concretamente su entrenador, Fernando Noguera, al que saludamos ya. Hola Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes. Con tu equipo ahí luchando abrazo partido por salir de esos puestos de descenso, pero que después de unos buenos resultados parece que no están tan lejos ya. Sí, la verdad que el comienzo fue malísimo, con 6 o 7 partidos consiguiendo 0 puntos. Y bueno, ahora parece que esta segunda vuelta empezamos con buen pie, a pesar de esa última derrota en casa con el Mequinenza, que bueno, nos ha vuelto quizás a la realidad, ¿no? Pero bueno, estamos ahí intentando luchar por salvar la categoría. Un equipo recién ascendido, pero que como decías tú, pues poco a poco estáis mejorando y supongo que el único objetivo, si puede ser, estar la temporada que viene en Primera Regional. Sí, está claro. Estamos pagando la novatada también de la categoría nueva y eso nos ha condenado a tener pocos puntos, pero o sea, la imagen del equipo en todos, absolutamente en todos los partidos, está siendo muy positiva. El factor suerte que a veces cae de un lado a un lado y al otro, a nosotros nos está saliendo cruz prácticamente todos los encuentros y esto también lo estamos acusando, ¿no? Es cierto, la verdad, que hablando con gente del mundo del fútbol en esta Primera Regional, mucha gente se sorprende de cómo el Ontiñena puede estar en esos puestos de descenso viendo ese fútbol que realiza, que sin duda merecía más puntos. Sí, como te he comentado hace un momento, en el deporte el factor suerte es muy importante y a veces un 40 o un 60% te cae su favor, pero Ontiñena esta temporada, por por H o por B, o vete a saber por qué, pues prácticamente estamos teniendo cero de suerte, ¿no? Y eso en cualquier deporte es muy importante, factor suerte. Pero bueno, estamos luchando contra esto y el domingo, sobre todo, vamos a intentar sacar esos tres puntos o intentar puntuar para salir de esos puestos de abajo. Ahora mismo un Ontiñena que está en puestos de descenso, es antepenúltimo con 18 puntos a 3 del Atlético de Sobrarbe, que a pesar de que tiene pues dos partidos menos, también se ha metido en esa lucha, y muchos equipos implicados también, Binafé, Belver, incluso el propio Sodeto, el Temple, aquí no se puede descuidar nadie. Sí, la verdad que es una categoría muy, muy igualada, ¿no? Y eso conlleva que cualquier partido puede salir cara, ¿no? Y meterte en los puestos de salvación. Por eso el Ontiñena no debe bajar los brazos en ningún momento, siguen trabajando igual, y esa suerte que estamos faltando, que te he comentado, pues esperemos que alguna vez por todas pues caiga a favor de Ontiñena. Y que todavía queda mucho campeonato para salir de esos puestos e incluso no sufrir al final. Sí, yo la verdad que tengo muchísima confianza, y lo hago saber a los jugadores, incluso junto a la directiva, de que el equipo está demostrando todos, absolutamente todos los encuentros, que merece quedarse los tres puntos, ¿no? No está ocurriendo así, pues bueno, concretamente el último desplazamiento en Benavarre, un penalti que solo vio el colegiado, que fue fuera del área, lo mete dentro, faltaban 10 minutos y nos llevamos otra derrota, ¿no? Y el domingo, pues lo mismo, en casa, pues ese balón que toca en el larguero sale fuera, ellos tocan en el larguero y entra. Entonces es muy, muy complicado así, ¿no? Pero bueno, el equipo, con el buen juego que está realizando, yo creo que saldremos de esos puestos. Además, creo que habéis realizado alguna incorporación en este mercado invernal. Sí, la verdad que teníamos dos o tres chavales que tenían problemas para asistir a entrenamientos, incluso a los encuentros, y entonces tener tres fichas allí aparcadas, como aquel que dice, pues bueno, nos ha visto obligados también a intentar cambiar esas tres fichas por otros tres jugadores que aportaran al equipo y que al menos pudieran asistir a tanto entrenamientos como a los encuentros. ¿Y con esas incorporaciones se ha notado un salto de calidad en el equipo? ¿Han aportado? Sí, la verdad que sí, porque eran puestos, como es la parte defensiva, que quizás es la cruz de Ontiñena, la cruz de esos goles encajados, te conlleva a sumar pocos puntos, ¿no? Que ofensivamente estemos bien como estamos, pero esa parte de atrás estábamos faltos de efectivo, como te he comentado, y hemos fichado dos centrales en esos tres jugadores, y entonces estamos, creo que muchísimo mejor atrás, a pesar de esos cuatro goles encajados el domingo por el Mequinenza. Hablamos ya de ese próximo choque frente al Sodeto este domingo a partir de las 4 de la tarde, un rival directo por los puestos de abajo. En caso de ganar, nos pondríamos pegados a ellos. Sí, la verdad que es un partido que ya nos costó en nuestro campo, fue esos primeros encuentros que te he comentado que perdimos, completamente en el 90 por 0-1, y entonces, pues bueno, vamos con todas las ilusiones de devolverle esa moneda, a pesar de que tenemos tres bajas importantísimas para nosotros, como son Mingote y José Luis Pollo atrás. A José Luis Pollo todo el mundo lo conocen, y a nuestro máximo realizador, que es un chico de color, Fog. Pero bueno, como te he comentado, en la plantilla la hemos intentado arreglar ahora con esas incorporaciones, y esperemos puntuar al menos en Sodeto. Y delante un Sodeto que en casa está consiguiendo pues una buena cantidad de puntos, pero también que ha sufrido numerosos cambios en el banquillo, y eso le ha dado también una inestabilidad. Sí, parece ser que ha habido ciertos cambios de entrenador, ¿no? Y eso el equipo quizás lo acuse, ¿no? Pero bueno, en casa está sacando los partidos, como comentas, con solvencia. Y es muy importante en esta categoría sacar los partidos de casa, ¿no? Entonces nosotros los vamos a poner complicado para intentar sumar y no despegarnos de ese pelotón de arriba para intentar la salvación. Pues muchísimas gracias, Fernando Noguera. Un placer hablar contigo y repasar esa actualidad de Ontiñena. Suerte para este domingo, y a ver si tu equipo pues puede mantener al final de temporada la categoría. Bien, eso esperamos. Muchas gracias. Pues con esta entrevista a Fernando Noguera, el técnico de Ontiñena, damos por finalizado nuestro repaso a la primera regional. Vamos ya con los horarios de la segunda regional. Una segunda regional que llega ya a la segunda fase, la jornada número 5 en el grupo A. A partir de las 12 de la mañana, San Jorge Zaidín. A las 3 y media, Albalate Alto Ésera. A las 4, Valfonda Bujaraloz y Bolea Alto Cinca. Vamos ya con el grupo B, todos los partidos el domingo, 4 menos cuarto, Montesusín, Sena, a las 4, Viescas, Peñalba, Alcalá de Gurrea, Ayerbe y Santa Lecina, Cartuja de Monegros. Y por último, en el grupo C, también todos los partidos el domingo, a las 4, San Esteban Pueblense, Alto Ara, Almunia de San Juan y Sabena Capella Esplus, cierra la jornada a las 4 y media, el Estadilla Voltaña. Ya con el fútbol base, porque en la Liga Nacional de Juveniles el Binéfar jugará el domingo a partir de las 12 de la mañana frente al Olivar, terceros contra quintos. El Binéfar tiene una buena oportunidad para recortar puntos frente a un rival de la parte alta. Por su parte, el Barbastro jugará mañana en la Estacada de Fraga a partir de las 6 de la tarde. Los de Pablo Gallego juegan contra el colista y deberían conseguir al menos puntuar para no verse en posiciones de descenso al finalizar esta jornada. Y en la división de honor cadete, el Barbastro, que está tercer clasificado, su técnico David García va a ser nuestro próximo protagonista. Pero primero repasamos los horarios. El Binéfar jugará el mañana sábado a partir de las 5 en casa frente al Real Zaragoza. Por su parte, el Barbastro lo hará en su terreno de juego de San Gregorio Arrabal, también mañana a partir de las 5 menos cuarto. Y por último, nos vamos a repasar la división de honor infantil. Una división de honor infantil en la que nuestro único representante, el Binéfar Fútbol Base, jugará mañana en el nuevo campo de Los Olmos frente al Estadio Casablanca. Con esta información ya damos por finalizado nuestro repaso al mundo del fútbol. Tras la publicidad escucharemos esa entrevista con David García, el técnico del cadete división de honor de la Unión Deportiva Barbastro, y tras eso ya comenzamos con el baloncesto y el polideportivo. Lo dicho, enseguida volvemos con el técnico David García del cadete, que está realizando una gran labor con ese grupo de chavales que marcha tercero en esa máxima categoría cadete en Aragón, solo por detrás del Real Zaragoza y del Estadio Casablanca. Veo, veo. ¿Qué ves? Empieza por P y termina por O. Pues, Primera Óptica Somontano. Claro, veo gafas, últimos modelos, la mayor calidad, la máxima garantía. Y además, las mejores rebajas. Nada, chica, que yo veo que en Primera Óptica Somontano me ofrecen todo lo que necesito. Y al mejor precio. Yo lo tengo claro. Para cuidar mi vista, Primera Óptica Somontano. Entra y verás. Estamos en la calle Corona de Aragón, número 34 de Barbastro. Ahora con rebajas de hasta el 50% de descuento. Localizamos sospechosos. Se dirigen a la exposición, interceptenlos. ¿Ha oído eso, agente Castillo? ¡Los tenemos! ¡Miren, por ahí vienen! ¡Dispare, hombre! ¡Dispare a la rueda! ¡Pero Castillo, ¿qué ha hecho? Le decía a la suya, no a las nuestras. Harás lo que sea por venir a Ford. Ahora cambia tus 4 neumáticos antes del 31 de marzo y paga solo 3 en las medidas de campaña. Y para premiar tu fidelidad te ofrecemos hasta un 30% de descuento en piezas para vehículos de más de 6 años según modelo. Porque en Ford tenemos un compromiso con nuestros clientes. Juguete Hermano, su concesionario oficial Ford para Barbastro y Comarca. Nos encontrará en la Nacional 240, kilómetro 162 o en el teléfono 974-31-1392. Compañeros, creedme, la prioridad de mi mandato son las rebajas. Prometo la creación de 4 millones de nuevas rebajas. Si quieres volver a creer en las rebajas, ven a las tiendas Global Deco. Todo en muebles y decoración de hogar a precios verdaderamente rebajados. Gay Interiorismo, Monzón. En Colchones Aznar nos hemos vuelto locos. ¡Locos, locos, locos, locos! Rebajas locas en Colchones Aznar. Artículos de alta gama en rebajas con descuentos de hasta el 70%. Colchones, somieres, almohadas hasta el 70% de descuento. ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Que estoy loca como las rebajas de Colchones Aznar! Atrévase a soñar. Colchones Aznar. Nos encontrará en la Plaza de la Tallada sin número de Barbastro. Escuchamos la voz de los futbolistas, directivos, entrenadores. Continuamos con protagonistas. Hoy en la categoría del fútbol base, el protagonismo es para el Barbastro, División de Honor Cadete. Y para eso charlamos ya con su entrenador, con David García. Hola David, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Sin duda, una gran temporada la que está realizando tu equipo. Terceros en la tabla, en la máxima categoría cadete, solo por detrás del Real Zaragoza y el Estadio Casablanca. La verdad que supongo que tremendamente satisfecho. Pues sí, la verdad, estamos muy muy muy orgullosos de lo que estamos haciendo. En principio, pues éramos un equipo que conseguimos el ascenso el año pasado y en todas las quinielas estábamos como equipo de la zona baja para pelear por el descenso y demás. Bueno, y poquito a poco nos hemos ganado un hueco ahí entre los grandes de la categoría y bueno, a estas alturas nadie nos iba a decir que a falta ya de 10 jornadas, poco más o menos, pues que estábamos en el tercer puesto detrás de los dos grandes de la categoría, así que muy orgullosos. Lo importante, primer objetivo cumplido, el Barbastro, pues con los puntos que tiene, matemáticamente no, pero prácticamente ya salvado, ya nadie piensa en esos puestos de descenso, por lo tanto, consolidar este proyecto ya está conseguido, y también pues hacer crecer estos chavales, que me comentan que tienes una generación, la verdad que muy buena. Sí, bueno, en eso estamos ahora, el objetivo está pues muy cerquita, es difícil que los tres equipos de abajo sumen pues eso, esa distancia de 20 puntos que nos separan ya con ellos. Entonces pues empezamos a pensar un poquito de cara al futuro, varios de nuestros jugadores cadetes pues están pasando al equipo juvenil, a ayudar a conseguir también su objetivo. Nosotros también estamos cogiendo gente pues del cadete B, pues para pues eso, consolidar un poquito lo que viene de cara al año que viene y jugar con más jugadores de primer año, que en este momento ya son seis o siete jugadores que tenemos de primer año. Y bueno, así pues crearemos una base que el año que viene pues pueda también estar y conseguir el objetivo de mantener esa categoría. Y explícame un poquito cuáles son las claves del éxito de esta Unión Deportiva Barbastro Cadete. Bueno, yo siempre explico un poquito lo mismo. Más allá del nivel individual de los jugadores que desde luego hay jugadores muy destacados, pues también es una labor de grupo, de equipo y sobre todo de estar por la labor. Yo siempre utilizo esa frase porque es la verdad. Es un grupo que quiere estar compitiendo y que quiere estar pues lo más arriba posible y seguir a conseguir objetivos, pues se nota enseguida. Y cuando vas a los entrenamientos y ves a los partidos y ves que todo el mundo pone el pie y que van todos con ganas, pues es muy fácil y te facilitan las cosas y al final se obtienen resultados solamente con el hecho de estar metido y estar por la labor de lo que estamos compitiendo y celebrando allí. Y supongo que en lo personal, encantado de estar trabajando en este proyecto de la Unión Deportiva Barbastro, que la verdad que tiene pintas de en unos años seguir todavía más potente de lo que es ahora. Sí, bueno, el Barbastro está ahora en una línea en la que está contando con la gente de casa. Hay que ver los jugadores que están en el tercera, pues jugadores que también he llevado yo y que pues tienen ese paso también ahí al equipo de tercera, y en principio es el objetivo principal, es que poco a poco la gente de la cantera pues pueda llevar ese paso y conseguir estar en el tercera, como los juveniles ahora están entrenando con ellos, y bueno, pues de aquí a un futuro pues probablemente jugadores que estén ahora compitiendo en el cadete pues puedan estar en el tercera o incluso más allá, nunca se sabe. Y además, qué importante sería que el Juvenil Liga Nacional, que sería, como por decir algo, el siguiente escalafón entre el primer equipo y vosotros, que mantuviera la categoría en Liga Nacional, ahora mismo solo dos puntos por encima, a ver si puede conseguir la permanencia, porque es clave, yo creo, para un salto. Sí, la verdad que estamos en eso, en intentar ayudar al juvenil, pues viendo que el cadete ya prácticamente ha conseguido el objetivo, pues jugadores importantes van a ayudar también al juvenil y bueno, el calendario que les queda es complicadito, pero en principio están salvados, hay que pelearlo, hay que disputarlo hasta el final y desde luego un descenso del juvenil pues sería un paso atrás en ese proyecto de conseguir que los jugadores de casa pues sean más competitivos y estén más acostumbrados para poder dar ese salto al equipo de tercera. Y vuestro próximo partido será mañana sábado a partir de las 5 menos cuarto. Visitáis el campo del San Gregorio Arrabal, un equipo que es sexto, por lo tanto un partido complicado en tierras zaragozanas. Sí, es un campo complicado, es un campo pues donde la gente aprieta mucho, dimensiones pequeñas, bueno, muy competitivo. Eso ayuda mucho a los jugadores a que sepan competir en situaciones adversas, en las que, bueno, pues a lo mejor un equipo que a lo mejor no tiene tanto nivel, pero que se montan los partidos solamente a base de apretar y de apretar y de estar encima con la ayuda de su público. Bueno, pues eso también es parte de la formación que se les da a los jugadores. Tenemos que también estar preparados para jugar en esos campos, y bueno, cualquier puntito que sepamos sacar en campos de Zaragoza, pues bueno, será. Sí, sí. Y por último, David, ¿en qué posición firmarías acabar? Quizás entre los cinco primeros ya te darías con un canto en los dientes de que este equipo finalizara ahí. Bueno, en principio el hecho era estar salvados. Bueno, poquito a poco espero que lo consigamos pronto y poder jugar con mucha tranquilidad. Siempre cuando hablo con los chicos antes de los partidos y les digo siempre la distancia que tenemos con el descenso, que era nuestro objetivo, pues bueno, se me quedan como mirando, pero si vamos terceros, no sé a qué viene esto, pero bueno, siempre la distancia con el descenso, tenerla ese margen para poder jugar tranquilos. Y bueno, pues de allí estar media tabla para arriba siempre pues es un objetivo bueno. Nunca habíamos estado a estas alturas terceros. Bueno, si lo sabemos mantener, pues bien, pero bueno, como vamos también sacando jugadores al juvenil y demás, bueno, a lo mejor de estar media tabla para arriba, pues es objetivo cumplido. Pues muchísimas gracias, David García, un placer hablar contigo y a seguir haciendo ese gran trabajo en la cantera de la Unión Deportiva Barbastro, a ver si con el cadete podéis terminar lo más arriba posible y se cumplen todos los objetivos. Muy bien, muchas gracias. Están escuchando Punto Radio Valle del Cinca en el 107.8 de su FM. Hemos escuchado a David García, el técnico del cadete División de Honor de la Unión Deportiva Barbastro. Hacemos otro alto en el camino y a la vuelta vamos con el mundo de la canasta, con el básquet, con ese Cosey Sabonzón y el repaso al Lobe Peñas de Huesca del Éboro. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com. Y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Todos los años, para estas fechas, las comuniones y las bodas son las protagonistas. Si realmente quieres destacar, ven a Joyería Relojería Venus. Porque hemos preparado para ti la mejor colección de joyas y relojes. Para tu boda, alianzas, arras y anillos de diamantes. Para la comunión, relojes, anillos, pulseras, cadenas, pendientes. Joyería Relojería Venus. Avenida del Cinca, Barbastro. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En Gesmar trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garajes seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. Gesmar, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974-400789. Gesmar es la carpintería metálica de calidad. Audiocinta Centro Auditivo le quiere presentar sus últimos avances en audífonos. Superpotentes, pequeños, con conexión a móvil, televisión, MP3, ordenador, solucionando por fin y de una forma efectiva sus problemas cotidianos. Oiga la televisión directamente en sus audífonos. En Audiocinta le enseñamos a aprovechar al máximo sus prótesis con comunicación entre ellas, funcionando como lo haría nuestro cerebro. Máximo confort, máxima eficacia. Pruébenos sin ningún compromiso. El primer centro auditivo líder en ayudas auditivas en Barbastro es Audiocinca. General Ricardos 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974-315297. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el Polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Están escuchando El Deporte en Punto, en el 107.8. Vamos ya con el baloncesto y empezamos hablando del Peñas Lobe de Huesca, que milita en la LEP Oro. Y es que el miércoles los de Huesca conseguían una importante victoria que le hace recuperar la sonrisa, pero la Liga LEP Oro no para y este próximo domingo tienen un nuevo encuentro liguero. Será frente a Alcázar, un conjunto con el que están peleando codo a codo por evitar los puestos de descenso y que tiene las mismas victorias que los ostenses. El técnico del Huesca, que poco a poco va recuperando efectivos, además con la nueva incorporación de un pívot, parece que el equipo vuelve a funcionar y en lo que resta de temporada podrán luchar por evitar el descenso de categoría. Por su parte, en Liga EVA, Cosey Samonzón consiguió una meritoria victoria la pasada semana en casa frente a Mataró, 84-69, y se mantiene tercero en la clasificación con 14 victorias y 6 derrotas. Esta semana se enfrentan a Arenis. Será mañana a partir de las 7 y media. Desde aproximadamente las 7 de la tarde se lo contaremos aquí en el 107.8 en Punto Radio. Vamos ya a escuchar a nuestro compañero Carlos Lasús, que como todas las semanas nos trae esa entrevista con el técnico de Cosey Samonzón, con Jorge Serna. Este próximo sábado, a partir de las 7 y media de la tarde, Cosey Samonzón viaja hasta Arenys de Mar, donde va a jugar con uno de los equipos, bueno, que está ahí coqueteando con zona de descenso y en zona también de descenso toda la temporada. Ahora está justo marcando esa diferencia, es el equipo que ahora se salvaría y por lo tanto, pues para los locales de César Saura, un partido importantísimo. Evidentemente para Coseisa también, por razones diferentes, para seguir siendo tercero, incluso como ha ocurrido estas últimas jornadas, para aumentar un poquito más la diferencia con algún perseguidor. Pero bueno, para eso lo importante es, o por la parte primera importante, es ganar allí, y a eso irá el equipo amarillo de Jorge Serna, con el que, como todas las semanas, volvemos a hablar en la previa. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, decía semanas atrás, ¿no?, que con la baja de Sutina, cansancio y lesiones de algunos jugadores, empezaba, bueno, no una temporada nueva, pero sí un poco una lectura de los partidos nueva por parte del equipo, ¿no? Bueno, da la sensación de que las selecciones se están aprendiendo más o menos bien y que el equipo, no sé si con sobresaliente, pero está claro que está sacando como mínimo el aprobado. Y bueno, pues para ti en esa nueva temporada, entre comillas, supongo que es importante, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Porque el equipo ha respondido muy bien. Creo que, excepto algunos partidos como el día de Barberá o el día de Mollet, el resto de partidos creo que el equipo ha estado entero y ha estado compitiendo, ¿no? Pensábamos que podía afectar más la ausencia de Sutina, y la verdad es que yo creo que hay jugadores que están dando no un paso hacia adelante, sino más de uno, y todo el mundo está sumando su granito de arena para ya no solo compensar el nivel de Sutina, sino para aumentar el nivel del equipo en general, que eso es el objetivo final, ¿no? Vamos a ver cómo respondemos a este partido, a esta semana. Bueno, quedan 10 partidos de mucha dificultad, porque ahora entramos en este mes y medio complicado, finales de febrero, mes de marzo, muy difíciles, ¿no? Porque todo el mundo es donde se está jugando todas las castañas. Y bueno, pues para nosotros este partido es vital, porque si ganamos, la verdad es que nos ponemos en una zona muy atractiva, y además ganando una tercera victoria consecutiva, que sería fenomenal, ¿no? Y bueno, y si en cualquier caso quedarían 9 partidos, o sea que en cualquier caso queda mucha liga, pero está claro que si sumamos esta semana, pues cogeríamos un puntito más de confianza. Bueno, tuvo un amigo, César Saura, técnico del Arenys. Lo importante de ese equipo, que es eso, un equipo, ¿no? Se conocen, llevan varias temporadas juntos, él también. Bueno, eso siempre es importante. Yo creo que está siendo la clave de un equipo que en el año 2011 lleva una trayectoria impresionante. Creo que lleva 6 victorias. Solamente ha perdido un partido de 6 que ha jugado, me parece, hablo un poco de memoria. En definitiva, un equipo que llega en un muy buen momento de forma, ¿no? Sí, yo creo que, como bien dices, yo creo que llevan 5 de los últimos 6. jugando muy bien. Ya habíamos ya en la ida dijimos que el equipo era un buen equipo, pero que bueno, que no terminaba de matar los partidos en la ida, en las primeras jornadas, y ahora sí que los está matando. Ahora la verdad es que yo los partidos que he visto Navas, he visto contra Mollet, la verdad es que están jugando muy bien, muy serios, muy sólidos, como un equipo, y bueno, con mucho acierto y con mucha amenaza en la línea de tres puntos, ¿no? Creo que es un equipo difícil de defender porque los grandes son muy grandes y tienen capacidad de intimidación y rebote, los tiradores son muy buenos tiradores, los bases y los tres son muy buenos penetrando, y atrás bueno, defienden como uno, ¿no? Defienden como un equipo. Entonces pues bueno, es un equipo muy complicado, ganar ahí es difícil, pero bueno, también ir a Navas muy complicado y fuimos capaces de sacarlo, y todos los partidos son difíciles, ¿no? Con lo cual tenemos que estar muy sólidos, muy serios, pensar que en nosotros más que en ellos, jugar rápido, jugar dinámicos, apretar en defensa, no permitir tiros fáciles a sus exteriores, y bueno, intentar bajar el nivel de rendimiento de sus bases, que la verdad es que están a un nivel, tanto Giver como Guardia están excelentemente. Comparado con la ida, yo creo que es el salto de calidad, ¿no? Que los bases la verdad es que lo están haciendo muy bien. Vamos a ver si somos capaces de pararlos. Bueno, por último, a pesar de los centímetros, los kilos de los interiores de Ares, yo creo que a nivel calidad ahí sí que hay diferencia. Yo creo que a nivel de movimientos los nuestros son mucho más rápidos. Bueno, que se puede hacer mucho daño dentro, a lo mejor no por ese peso o centímetros, pero sí por otras cosas. Quizás por fuera ellos tienen arsenal como, bueno, pues por lo menos para competir bien. Bueno, es algo que hemos hablado mil veces, tenemos dos de los mejores, afortunadamente, pivos de la liga, si es también, ¿no? Con lo cual eso vale para casi siempre, salvo con algunos equipos que ahí dentro pues también tienen material. Y Aris, quizás ahí, bueno, hay determinados movimientos donde nos podemos hacer mal, ¿no? Sí, ellos tienen cuatro jugadores, bueno, Cabrera es un 5 puro, ¿no? De cerca de la canasta, de balón doblado e intimidación defensiva. Felipe es un 4 dinámico, pero con poco tiro de 3 puntos. Fernández es justo todo lo contrario, es dinámico, pero con mucho tiro de 3 puntos. Y Fradera pues es un poco entre el 4 y el 5, con ciertos, con movimientos, con calidad, o sea, tiene un poco una batería un poquito amplia de posibilidades en el juego interior, ¿no? Nosotros pues está claro que si Edu y Rangel están bien como han estado las dos últimas semanas, sobre todo el día de Navas, yo creo que estuvieron fantásticos los dos, y el otro día sobre todo Rangel, ¿no? Si están bien los dos, pues hombre, nosotros es que el tema es que si ellos están bien, y sobre todo el rebote de ataque, los exteriores juegan cómodos porque saben que si fallan no hay ningún problema, porque ellos tienen opciones de rebote de ataque, ¿no? Y eso para un tirador es fundamental. Pero bueno, ellos se van a cerrar, ya he visto cómo defienden, ellos defienden muy cerrados, cuando metamos el balón dentro de la vía campa se van a cerrar 3-4 jugadores con él, y tenemos que ser capaces de sacarlo, de encontrar al jugador librado, de estar acertado no es el objetivo final, ¿no? Pero que por lo menos encontrar tiros sueltos, tiros librados, y bueno, coger la confianza de las acciones sencillas, ¿no? Pero vamos a ver si equilibramos un poquito, yo creo que esto lo estamos haciendo bien estas últimas jornadas, y todo el mundo puede ser sea capaz de sumar y de poner su granito de arena y nada, ayudar un poquito para que el equipo pueda ganar. La semana ha sido bastante tranquila, ¿no? En cuanto a entrenamientos. Sí, pero bueno, Villacampa lo tenemos con un proceso gastrointestinal difícil, ha estado en urgencias y bueno, no termina, Edu no termina de encadenar semanas completas entrenando con dolores, con molestias, es un jugador que necesita entrenar para encontrarse bien, encontrarse fino, pero bueno, en cualquier caso, si puede llegar el sábado siempre, Edu siempre echa una mano, ¿no? Es un jugador que nos ayuda muchísimo, y el resto están todos bien y en plena forma, y a ver si somos capaces de aguantar este estado físico hasta final de temporada. Pues gracias, Jorge, ahí estaremos de las 7 y cuarto en Areis, en la previa, suerte, y a ver si podemos volver a cantar una victoria más. Muchas gracias. Eran las palabras de Jorge Serna, el técnico de Coseiza Monzón, que charlaba con nuestro compañero Carlos Lasús. Seguimos hablando de básquet, porque mañana sábado 19 de febrero en el pabellón municipal Ángel Orús de Barbastro tendrá lugar la segunda concentración de minibásquet de la temporada. La actividad, que tiene como objetivo promocionar el baloncesto entre los más pequeños, ha tenido una gran acogida en la provincia y se puede hablar de éxito de participación con cerca de 50 equipos y 600 chicos y chicas de las categorías Alevín y Benjamín. En Barbastro participarán equipos de Huesca, Binefa, Alcázar, Sabiñánigo, Binacé, Barbastro, Benasque, Castejón de Sos, Monzón, Tamarite, Sobrarbe, Jaca y Alcolea. Se jugarán 80 partidos en las cuatro pistas que se habilitarán en el pabellón desde las 10 de la mañana hasta la 1 y media y todos los participantes recibirán diferentes obsequios por parte de la organización. Nos vamos a nuestro último corte publicitario, finalizaremos hablando de atletismo. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. COSEISA, construcción y promoción de viviendas, más de 20 años construyendo en Monzón y Cinca Medio. COSEISA, marca de calidad. Estamos en la Plaza de la Música número 3 en Monzón. Teléfono 974 40 33 54. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia, un espacio único para tus celebraciones, un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón, Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis, nuestros clientes son nuestros amigos. Tú subes como la marea, yo bajo como la... Graus acogerá este próximo domingo 20 de febrero la 22ª edición del Cross Villa de Graus, cuarta prueba de la campaña de cross de la Ribagorza e incluido en el calendario provisional de campo a través de los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón. Como en años anteriores, la cita está organizada por el Servicio Comarcal de Deportes de la Ribagorza, el Patronato Municipal de Deportes de Graus y la Federación Aragonesa de Atletismo en colaboración con la Dirección General de Deportes del Gobierno de Aragón. El Cross Villa de Graus reunirá atletas de todas las categorías, desde Benjamín a veteranos. No obstante, en primer lugar se disputarán las carreras de categoría escolar y antes de dar paso a las federadas tendrá lugar la entrega de premios. Además, al finalizar las carreras se organizarán dos pruebas populares para los más pequeños, los prebenjamines y aguiluchos, categorías en las que todos los participantes recibirán una medalla solo por participar. La carrera se disputará en el habitual circuito, próximo a la zona deportiva de Graus, en la que se marcarán dos circuitos, uno grande de 1.100 metros y otro pequeño de 800, al que los atletas deberán dar varias vueltas hasta completar la distancia establecida en función de la categoría en la que participen. Además, este fin de semana se celebra en Valencia el Campeonato de España de Pista Cubierta, con la participación de 5 atletas altoaragoneses. La principal baza es la binefarense Elian Pérez, que opta a la medalla de oro en la prueba de 800 femenino. Además, Javier Gazol también confía en poder conseguir metal en Pérdiga, y el resto de hacer un buen campeonato y buscar la sorpresa, como los sinacos Dani Martí y José Javier Gómez en altura, y el zoitista Felipe Carnicer en el 3000. Con esto damos por finalizado nuestro repaso a toda la actualidad del deporte. Llega el momento de despedirse. Les hemos acompañado durante más de 2 horas y les hemos relatado todo lo que acontece en el deporte. Solo me queda desearles un feliz fin de semana y darles un saludo de quien les ha hablado, de Carlos Marco. Recordarles las próximas citas aquí en Punto Radio con el deporte. Mañana a partir de las 7 de la tarde, baloncesto con COSEISA Monzón en su visita a la pista de Arenys de Mar. Y el domingo desde las 4 menos cuarto, el marcador en punto con esos partidos de la Unión Deportiva Barbastro frente al Santa Isabel, del Monzón ante el Sabiñánigo y también del Club Deportivo Binéfar frente al Sariñena, y cada media hora todos los resultados de tercera división, preferente y primera regional. Que pasen un feliz fin de semana, como les decíamos, les dejamos ya con la programación nacional de Punto Radio.